como en muchas dictaduras que, por ejemplo, en Argentina o en Chile, que han trabajado mucho el tema de la memoria y como que realmente deberíamos, yo creo que podríamos fijarnos también un poco en textos que pueden salir a colación de este, como de textos que trabajan como la memoria histórica de estos países debido como un trauma histórico y que también se plantean el problema del duelo hacia infinito, ¿no? Como hace este... En realidad su apuesta es olvidar, la apuesta creo, de Camille de Toledo, como ficcionalizar sí. Desde el vacío, ¿no? Dice, claro, como escribir en el vacío, pero es que yo no estoy tan de acuerdo con eso. ¿Cómo lo hacéis? Estabais hablando ya, o sea, yo me he metido, pero ¿cómo, sí, hacemos? No, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? No sé. No, yo lo único que tenía, no sé si os acordáis, que esto venía por reputación de Ben Yusuf. Bueno, más que introducir, iba a venir a Ben Yusuf a esta sesión, no sé si os la cosa era es. Y él no podía. Pero él ha escrito una movida. O sea, él nos ha mandado como una movida como para que la. Que igual se puede empezar por ahí como con el invitado. Con el invitado. Sí, sí, y la podemos leer, o sea, yo creo que. Bueno, no sé. ¿Y lo puedes enviar después igual? Claro, lo podía haber hecho ya, porque yo esto lo tengo desde hace mucho. O sea, lo podía haber enviado ya. Pero, no sé, me parecía bien como lo de la oralidad, como de leerlo, o sí, si alguien bien. Lo quiere leer, no tengo por qué leerlo yo. Claro, claro. O Patricia o algo. Y también, bueno, que las listas a veces es otra cosa, ¿no? Que mandas test y últimamente además tengo la sensación de que como que no se leen las cosas, pero bueno. Culpable es esto, ¿vale? Es esto que igual es un poco largo, digo. No. Es perfecto. No podemos hacer eso también, leer, no sé. Pero leer, bueno, esa es solo opinión. Como es largo, al revés, despacito para que sea muy largo. Yo creo que está fenomenal. No, está fenomenal. Se llama Navaja de Toledo. Navaja de Toledo. En Toledo, los traductores se sentaban juntos y hacían las traducciones indirectas que a posteriori consideramos entre las más influyentes de la historia. La traducción era un momento de intercambio poco mecánico y bastante dialogante en el que el judío decía en castellano lo que había leído en árabe y el cristiano ponía en latín lo que el judío acababa de explicar. El texto se explicaba a medida que se traducía, es decir, se traducía con explicaciones. Mi traducción de Camille de Toledo. A Ben Yusuf ha traducido el libro de la Guerra de Abedul y todos los demás de Camille de Toledo. Mi traducción de Camille de Toledo es directa, pero se basa en esa técnica de explicación. Yo le explico a Camille cómo suena y cómo funciona, qué se puede ganar y qué se pierde en el hoyo de y el arroyo entre las lenguas, en el antro de las lenguas, l'antre de langue, l'entre de langue. Y el caso es que a veces, explicándole a él un detalle, encuentro inmediatamente como por inspiración una solución, como puede ser el centollo o el hoyo del sentido, el centollo escondido entre las rocas de las ideas inamovibles. Sucedió de forma fulgurante, como cuando tuve que crear el ser, con H intercalada, el ser que reprodujera el être, que significa haya también en francés, hechizado y humillado. El être, un ser con H que suena al ser alemán, que significa muy y que colateralmente, a mi modo de ver, define muy bien al ser joven, muy jodido, de la juventud, muy humillada, que ahora se conoce más como los indignados. Desde que acamparon las grandes plazas de la geografía urbana o como los preparados. Un ser metido en el hoyo, hasta el cuello, ahogado por la industria de la destrucción, del empleo, del futuro, del presente y hasta del pasado. Ya teníamos una exégesis de la H con la película Martin H. Camille de Toledo da un paso más, hablando en su lengua de la genealogía. Lo habrán comprendido tal vez, una imposiblemente traducida genealogía. El hacha plantada en la cabeza que llevamos como un hacha clavada en nuestro corazón. Una genealogía hecha trizas por el hacha de nuestra ontología. Y lo escribe con H porque también es vergüenza, ont es vergüenza, ¿no? Como el ser de la vergüenza o vergonzoso. Nuestro ser roto a hachazo limpio. Yo he querido sugerir que Camille de Toledo es una navaja de Toledo. Navaja fina, siempre limpia, cortante y noble, muy noble. Lorca hizo del cuchillo un símbolo tan gitano y tan violento que apenas podemos recordar la bella costumbre de abrir las páginas de los libros editados en el 19 y 20 con un abrecartas, aunque siempre es mejor hacerlo con una buena navaja afilada y de plata. No sé qué editoriales en España siguen vendiendo los libros con las páginas aún sin separar, pero en Francia la editorial José Corti sigue vendiendo en 2011 los libros así, con ese detalle arcaico, incómodo y exquisito. No diré que me encanta, pero reconozco que es un aperitivo de la lectura muy estimulante, y es que de las pocas cosas que uno agradece que el editor deje de hacer, esa forma de no acabar el libro es como un suave y arcaico respeto a la incomodidad, pues ya sabemos que la incomodidad es la forma más perfecta de la comodidad. La verdad, entrecomillado, la verdad aumenta a medida que aumenta la mentira y al contrario, cierra comillas. He citado traduciéndolo a Mehdi Belah Kassem en su libro Après la Dieu. Camille de Toledo entendió este axioma hace 10 años cuando hizo de la paradoja de la rebeliomics, la economía de la era rebelde, el signo de los tiempos que corrían desde la última década del siglo pasado. La economía aprovechaba la energía de la rebeldía para fortalecerse. Y cuanto más crecía nuestra rebeldía, más crecía la economía que nos machacaba el alma. Soy un asmático del alma, entre comillas. Así era y así sigue siendo. Había que diagnosticarlo y abrir la herida que nos impedía ver por qué no podíamos rebelarnos eficazmente, y la navaja de Toledo partió el velo. Por eso el ensayo Punks de Boutique, que es otro libro de Camille de Toledo, el primero de Camille, sigue siendo actual y seguirá siéndolo como el Werther de Goethe lo fue durante todo el siglo XIX. Lo más genial es que el autor se atrevía a decir eso mismo de él mismo y de su libro en el prólogo de la traducción que realizamos mi hermano Ramón y yo hace un lustro. Archimundano Cutrelux. Así quisimos llamarlo al principio. Fue un ensayo conmovedor que inició una aventura de complicidad con la navaja. Nada me emociona tanto como los libros de la navaja. Los autores que él cita, Curcio Malaparte, que he leído, Robert Musil, que no he leído, Karl Kraus, que casi no he leído, William Faulkner, que he leído un poco, François Rabelais, que apenas he leído, Aimé Césaire, que sí he leído, Julien Gracq, al que he comenzado a leer gracias a él, Miguel de Cervantes, que leí y leeré, Guy Deleuze, que leo, Michel Foucault, que intenté leer, Robert Louis Stevenson, al que también leí, Gerasim Luca, que he escuchado en grabaciones a raíz de que él lo citara, y tantos otros que no sé citar de memoria. Uno más, el Marqués de Sade. Lo he leído, a juzgar por la comprensión y la actualización que la navaja realiza de su filosofía literaria, dudo de haberlo yo leído. Por eso me emocionan los libros y autores de Camille, porque los lee con una inteligencia fabulosa que los convierte en mensajeros de la elegancia, la libertad y el espíritu indómito, hasta llevarlos a un punto inédito que no alcanzo yo cuando me acerco a ellos por mi cuenta. Y lo que también me pasa es que cuando descubro un autor, me recuerda a la navaja. Ehrenburg, hablando de Hollywood, me suena a los estratos, pero también el terrorismo de la novela Providence de Juan Francisco Ferrer, o el humor de Manuel Villas en Aire Nuestro, o de Robert Juan Cantabella en El Dorado. También pensaba mucho en la navaja cuando leí la trilogía Nocilla Express de Agustín Fernández Mayo. Soy un navajero. Ya voy por París, por Ginebra, por Madrid, por Santiago de Compostela, por Marrakech o por Sevilla sacando la navaja a diestro y siniestro. Entre la cita, el ataque y la maniobra para escabullirme, saco la navaja y la dejo brillar unos instantes, como un traficante que corta hachís, que vende postales prohibidas o manifiestos subversivos. Soy un fabulador que se enreda en sus mentiras, que si Camille existe, que si es un refugiado, que si estuvo en Argentina o que si hizo cine. Lo elogio en México y a través de la red con locura y espío los comentarios de los internautas que descubren sus proezas juveniles. Lo defiendo en Guadalajara, Roma o Barcelona y acabo a menudo, casi siempre, en peleas de fin de tarde porque no quieren rendirse y pagar fortunas ante la joya falsa que les muestro. Soy un filibustero de pacotilla, un fervoroso de la patraña de la literatura armado con una navaja limpia de Toledo. La navaja de Toledo me ha salvado la vida. Hubiera acabado de profesor, de camarero o recepcionista de hotel. Peor aún, me habría empeñado en ser un poeta con pretensión. Ahora sigo siendo poeta, pero por lo menos llevo una navaja en el bolsillo. Para herir o matar al enemigo cuando haga falta, si me provocan y si me dicen algo que se merezca un buen corte. A navajazo limpio con el Papa de Roma, un dictador árabe, un monarca español o marroquí o un presidente en usted. En la vida lo importante no son las preguntas, sino las respuestas armadas. Juan Asís, Marrakech, 14 de septiembre de 2020. O sea, yo creo que ha sido generoso. Bonito. O sea, que está la traducción ahí, ¿no? Y él es el traductor, ¿cómo empezar? Como al menos por ahí. Y luego ya no sé cómo estáis hablando, igual podemos continuar por ahí. O sea, que no hace falta hacer ninguna introducción, yo creo. Tal vez, o sea, como yo creo que no todos lo hemos leído, tal vez como podríamos ir comentando algunas de las ideas que, está, como, que hemos leído y a partir de ahí ir Mm-hmm. Tenemos libros además, yo creo, ¿no? O sea, como para no perder. Bueno, está aquí también. Es... También está ahí. Sí, sí, por ahí queréis. Es una copia. Una salida, la de la izquierda no es una salida. No, la proporciona como salida. Como que lo que tenemos es lo de la izquierda. Claro, claro. Sí. Y su posición política es avanzar hacia el otro lado, hacia allí. Sí. Porque estamos como secuestrados por lo de la izquierda. O sea, lo que nos secuestra es la antología, es como el ser de la vergüenza, ¿no? Hay otra parte del libro en la que, como es verdad, como que dice como que si no se escoge la mujer del vértigo, ¿no? Sí que era como la parte de otras dos salidas, ¿no? Como de los nacionalismos un poco y luego como una especie como de elites y traductoras, algo así, pero como que no se mezclaba, o sea, luego dije como y un como un grupo grande de gente descastada que tendría lenguas y relatos y como prácticas de, no sé, como que no serían reconocidas por nosotros, no sé. Bueno, igual. ¿Os parece que empecemos? O sea, como que has empezado a bocajarro, Paula. Si empezamos por la anécdota de Sostakovich en el muro. Sí. O sea, quiero decir que creo que es la imagen, como que es algo concreto también que existe. Y también con la el monumento, ¿no? El memorial, si queréis. O sea, como que es lo que le estimula a él, como está las pruebas de la tristeza, las pruebas de la movida. Para luego, porque a lo mejor directamente como la síntesis es un poco. Lo que tú decías, ¿no? Como ya ponerse a hablar de Auschwitz o algo así. Sí. Pero, o sea, el libro yo creo que lo va siguiendo como así bien, ¿no? Como que... Una serie de hitos, claro. Imagínate. Sí, yo había doblado sí, como por leer, no sé si queréis... ¿Queréis que lea el libro? Leemos el libro para no perder un poco de vista. Son parrafitos, ¿no? ¿Tú tenías también ahí cosas? Yo tengo también algunas. ¿Tienes la caída del muro, por ejemplo? O sea, le empiezas a escribir en la caída. Tengo la parte de la suite de Bach. Tengo algunas notas que puedo poner para resumir. Bueno, o sea, este es como parte un poco de la anécdota de nuestro coach, que es un violoncelista que estaba, o sea, que empezó a tocar la suite de Bach. Y entonces empezó como a reunirse las épocas de los alrededores, que nos queda un poco. Él utiliza como la. O sea, habla como de la paz, del paso de la idea del maestro a la idea del enemigo. En lugar de un icono de la libertad, fue el instante de una conmiseración, cuando Europa lanzó caldería para pensar que un banqui al que tantas veces asesinara pudiera sobrevivir en el nuevo orden del triunfo. Durante el concierto, durante la caída, nadie prestó atención a lo que murmuraba en la suite de Bach. Nadie se preocupó por lo que, acaso, la transformación del maestro en mendigo podía anunciar. No se percibió la obscenidad del dinero lanzado a los pies del violoncelista. Las monedas lanzadas, un kit pintado por un grafitero de la parte occidental. la polisemia de los suits de Bach, todos esos estratos del gran cuadro que al entrecruzarse hacen explotar la figura ingenua del triunfo y nos inspiran hoy con una sorpresa paradójica como una vacuna compuesta con el veneno de la realidad. O sea, para mí la imagen ahí es como cada vez que cae el muro caen las monedas, ¿no? Yo creo que es como la cosa, como que no solo cae la posibilidad de un comunismo, ¿no? La Europa separada, sino como que caen las, con las monedas. Y, volviendo y, al maestro del mundo. Sí, yo apunté que él señala, para nosotros eso fue un mal presagio, la transformación del maestro en un mendigo. Sí, es como... A mí, no, o sea, no estoy muy de acuerdo con cómo lo formula. Pero bueno, como ¿qué? Que él le expone, ¿no?, este hecho y luego le da una interpretación muy concreta, que no es esta. Y además ocurre un momento muy concreto, ¿no?, que es la caída del muro, eso es importante, me parece, ¿no? Porque sí. En ese momento él está tocando Bach, ¿no? Y era algo, digamos, él dice que es el punto en el cual se empezó a ocultar la tristeza por la energía, ¿no? De una manera o de pensar, ¿no? Y es la metáfora del cuerpo y del espíritu. Está muy bien, está muy bien. Pero es una caída, ¿no? Cuando cambia la super baja, además. Sí. No puede ir al simbolismo que quiere, ¿no? Quiero decir un poco de eso, como el ocultamiento de un poco, o sea, como que él en esta acción ya está viendo como una tristeza futura toda la en Europa, pero en ese momento como que lo que hay en el ambiente es alegría, ¿no? Quizás lo que quiere transmitir con eso. De Mickey, ¿no? Dice como una especie de... que sonríe. Él se pregunta, ¿no? Yo creo en el libro, dice, ¿qué pasa? ¿Qué se está cayendo de verdad, ¿no? Dice, cuando caen las monedas o cuando cae el muro, y leo, ¿no? No sé por decir las palabras. Desaparecieron dos ultratierras, utiliza la palabra ultratierra, me ha recordado a Ortega con la ultravida, no sé si se acuerdan de esta cosa de la ultravida de Ortega y Gasset. Desaparecieron dos ultratierras brutalmente y fueron sustituidas por un mundo sin bolsillos, sin escapada, un mundo de la presencia donde solo se distinguen las variaciones de un mismo horizonte, un mundo desprovisto de escatología religiosa, histórica o política, donde el espíritu huérfano del paraíso, de una tierra en la que reunir sus deseos y sus fantasías, parece dar vueltas en el tío vivo de las memorias del siglo pasado, sin saber ya qué elegir, lo peor o lo peor, entre dos osarios, dos carnicerías, cuando el único camino que queda es el de la conmemoración y la conformidad. Ahí está todo lo que opone nuestra lectura del acontecimiento, una lectura espiritual, de aquella puramente moral y política que triunfó en el 89. ¿Una lectura espiritual para qué? Responde. Para ver por fin lo que se retiró a la limón con el diablo. Adivinar lo que cae además del muro. Desvelar lo que desaparece en tanto que fuerza y deseo. O sea, como que igual esa imagen de lo del maestro, el mendigo, yo creo que la vuelve como que lo hace crecer, yo creo, no sé exactamente. También creo que Sostakovich, no lo sé seguro, creo que tiene una experiencia personal con el totalitarismo, ¿no? Era un disidente Sostakovich, o sea que no es simplemente un maestro que toca bien el violonchelo, sino que es también una... Y luego añade, ¿no? Dice que hemos perdido el otro. Y Jordi Carmona lo dice de una manera como muy bella, ¿no? Dice, desde el 89 falta toda otra parte, todo allende para lo que somos. En ese texto ya apunté una cosa porque es claro que no había caído tanto. Pero él decía como que el Camino de Toledo iba pasando progresivamente de hablar de la caída del muro a hacer una especie de la caída, ¿no? Como esta imagen que era más potente y que, o sea, era la caída. Y dice, un derrumbamiento espiritual, seguimos en el mismo sitio pero ya no nos tenemos en pie, ¿no? Y a mí esto me parece interesante porque es un poco la sensación que tenía también por la parte a lo mejor no tan buena del libro, que había como una especie de resignación de que en realidad no cambió nada, ¿no? O sea, hay algo que estamos tan anclados en esta idea de la memoria como si estuviéramos, como si no hubiera significado realmente nada, solo la añoranza de una especie de dolor con el que era más fácil ubicarse o algo así, ¿no? Por eso lo de no nos tenemos en pie. O sea, es que me parece muy inteligente esa cita. Seguimos en el mismo sitio, pero ya no nos tenemos en pie. Pero seguimos en el mismo sitio. No sé. ¿No tenéis un poco esa idea de que lo del muro, de alguna manera, ¿no? La memoria nos sigue dejando allá? Pues, bueno, eso lo planteo. Habla de cuando cayó el muro, ¿no? Por decirlo así. Dice que se vivió un desencanto en la caída del muro, durante el cual se pudo ver, en lugar de las grandes promesas, la instauración de un régimen de incultura agresivo y violento, una victoria que debía ser la de todos y que en realidad firmó el aniquilamiento de un orden de memorias personales, íntimas, el desclasamiento de una generación. Pienso en esas conmovedoras caras, por buscar imágenes concretas, ¿no? Dice, pienso en esas conmovedoras caras que todavía se encuentran en Rusia y en otros lugares, cuando se empuja a la puerta de un edificio destartalado, esos pequeños ancianos reducidos a comer los restos o lo poco que queda de ellos mismos, esta gente que vivió el comunismo, ¿sí? Condenados a vivir en la nostalgia de los días en los que pese a todo eran algo, sorprendidos por la caída demasiado tarde para adaptarse a las nuevas condiciones de la existencia. Salva tanto las distancias, ¿no? Que a partir de un cierto punto del párrafo empiezan a ser muchas, cuando dice firmó el aniquilamiento de un orden de memorias personales y más el desplazamiento de una generación. Me he acordado otra vez de la ya mítica sesión con Pablo Sánchez León relacionada a la transición, ¿no? Que parece luego parecido con el buen concepto de todos, no sé. No he entendido muy bien la idea, como que le está declarando un desplazamiento por su cuenta. No, que los efectos de la caída del muro me parecen similares hasta cierto momento del párrafo a los efectos del pacto de transición en este país. Sí. Lo que ha tenido de pérdida de eso, de esas memorias justamente singulares. Sí, ahora te entiendo lo que quieres decir, no he entendido. Ahora lo entiendo. Y también dice bibliotecas obsoletas, ¿no? Que hay como libros de repente sin... caricaturescos, ¿no? Ilusorios, que ya no se leen. Dice, nadie se preguntó nunca si el ser, al perder de vista el horizonte de una libertad posible, que es la del comunismo, entiendo, ¿no? Nadie se preguntó si el ser, al perder de vista este horizonte posible, alcanzable, la tierra prometida a la reconciliación, podría continuar su búsqueda. Es un poco esa, la idea que entiende aquí en la página 32. En la palanca espiritual del otro mundo nos cuesta encontrar los motivos, los imperativos de la transformación. Estamos condenados a la gestión o a la supervivencia. Mm. Un poco como que para él, o sea, sin la ilusión utópica de otro mundo, que de algún modo se construye como una dicotomía del que existe, como que falta el impulso de la acción, ¿no? De la creación de nuevas. Mm. Pero la duda es si ese dualismo es, o sea, es como afirmado por encima de todo a unas circunstancias que lo habían marcado mucho como Guerra Fría, bueno, como es una estructura del otro que es como más allá de esas circunstancias, o bueno, sí, pero él dice como utopía, como lugar otro, lugar de ultra realización. ¿Pero no creéis que está alargado esto en general en la sociedad, esto que dices algo de comunismo y te dicen, sí, pues esto es como el nazismo, ¿no? Al final acabo igual. Sí, sí, no, eso sí. Están como condenadas las cosas. Y efectivamente el estalinismo sucedió. O sea, yo creo que estos son los fantasmas que nos asedían, ¿no? Como que el ser vergonzoso, pero no es vergonzoso, como la vergüenza del siglo, ¿no? Como que estamos obligados a ser a partir de la antología, ¿no? La antología, ¿no? Como, como que da un poco de vergüenza el siglo XX, por eso dice que Europa se funda en la destrucción, ¿no? Y no en la construcción. Sí. O sea, que el Tratado de Roma es como... Y cuando habla de la memoria es en ese sentido, o sea, la única memoria que se nos permite tener es memoria de esa vergüenza, ¿no? No olvidar nunca que hubo un holocausto, que hubo un gulag. Es un poco el desencanto este de los paneles, ¿no? Como, no sé, yo veía el desencanto así, perdóname, igual digo otra cosa, pero como este desencanto, el desencanto, no sé. A otra escala, tú dices que es interpretación mía, Paula, pero la tristeza que tienen mis padres de no poder ser socialistas hoy, después de toda la vida siendo socialistas, es gorda. O sea, es como... O sea, todo esto que he creído es pequeño, ¿no? Porque no ha habido nada. Es un símil que yo hago, me doy la libertad. Pero ellos están desencantados, ¿no? Como... Ahora no podemos ser socialistas, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? O sea, si ya no... Ahora no puedo comprar el país, lo llevo comprando toda la vida, ya no puedo... Y ellos lo ven con melancolía, con tristeza, yo creo esto. Porque, es, porque ven que el, tiempo, el presente les impugna también un poco, ¿no? Que pero yo viven. Entiendo que se, o sea, sí. Sí, entiendo que eso puede existir como en un sector de la población. No lo tengo elaborado en la cabeza, pero me parecería que es muy distinto como a lo que se describe aquí. Es como el tiempo es mucho más atrás y no, bueno, no sé. No. O yo no siento que así como lo que podría ser equiparable, ¿no? Que sería como lo previo a la transición en cuanto al tiempo histórico un poco. No, como no me ha parecido como que así como que el sentimiento sea específicamente de vergüenza, como tal como si está en Alemania, ¿no? Que por ejemplo es como un tema que mucha gente no quiere hablar. Como que aquí creo que es más como connivencia que vergüenza. No sé si habéis leído La aldea de la muerte de J. Sender. ¿Conocéis lo de Casas Viejas, la historia esa de Casas Viejas? Esto sucede al principio de la República, la Segunda República maravillosa y libre y libertaria. O sea, la Segunda República manda a agentes de una, a matar a un pueblo, a los pobres de un pueblo de Casas Viejas que se habían hecho pacíficamente con las tierras. Pacíficamente. Estaban armados, pero no como los zapatistas, no mataron a nadie, no robaron nada, tomaron la tienda del pueblo y no robaron nada. Y la República manda allí a esta peña, a los soldados y a un ultraderechista más muy famoso en Andalucía, a matar, a aniquilar a esta peña. J. Sender va allí, ¿no? Y escribe esta, hace una crónica muy singular, J. Sender. O sea, es una crónica, muy guay. Y J. Sender, la dedicatoria del libro, lo que dice es esto, ¿no? Como esta es la vergüenza de la Segunda República. Es el principio del fin de la... Dice es el principio del fin de la Segunda República. Y se lo hace firmado a Zan, se lo manda así a Zan, ¿no? El aldea de la muerte firmado. Este es el principio del fin de la Segunda República. La Segunda República. O sea, yo sí que veo que hay una vergüenza, por ejemplo, el socialismo. Para mí sí es vergonzoso, digamos. Muy vergonzoso. Aunque no haya habido... No sé, como... Movías en Siberia, que a lo mejor sí, ¿no? ¿Qué pasa en Paracuellos? Pero es que, o sea, yo siento que en España, o sea, lo que se ha hecho es anular la reconstrucción de la memoria histórica en general, sobre todo desde la guerra civil, o sea. Y amnistía y amnesia se parecen bastante. O sea, es que para mí no. O sea, imaginaros que. O sea, en muchas de las dictaduras que han habido en el siglo XX, cuando se han terminado, se ha tratado de encontrar a los desaparecidos, etcétera, y aquí, ¿sabes? Como que... Se han encontrado muchos desaparecidos. Ya, pero ¿cuántos? O sea, lo que yo veo en común es sobre todo, o sea, cómo se producen ambos procesos, ¿no? Tanto la transición como la caída del muro, que no tienen que ver con que un pueblo haga una revolución. O sea, tiene que ver con algo pactado entre dos potencias, si quieres, más o menos, bueno, ni siquiera enfrentadas, sino que descubren de repente que tienen intereses comunes. Y bueno, que arreglan al margen de la gente, pues eso, me gustan las cosas. Claro, sí que veo una diferencia, porque entre Alemania en concreto y España, ¿no? Por lo menos mi sensación, yo la verdad es que no he vivido bajo este régimen de gobierno de la memoria ni alemán ni español, pero sí da la sensación desde fuera que en Alemania efectivamente se ha hecho una pedagogía o existe un gobierno de la memoria en el que efectivamente la sociedad de alguna manera se queda anclada a eso emocionalmente, como lo dice muy bien aquí, ¿no? ¿Verdad? Y en cambio en España las naciones es más bien que, digamos, el gobierno de la memoria, la pedagogía de la memoria que se ha puesto en práctica es completamente distinta. Pero la alemana tú la ves positivo, en positivo, pero la ves en positivo. No, aquí no ha habido un trabajo de... En Alemania sí. Por supuesto. Pero él... ¿Por qué? Por supuesto. En España no ha habido como ese trabajo de... desde arriba, además, ¿no? Porque estoy hablando a nivel oficial, la memoria oficial, porque estamos hablando de memoria oficial. No ha habido esta elaboración, este gobierno de la memoria de reconocer lo que ocurrió realmente, ¿no? Es fácil la historia. Y aquí mucho de lo que se dice en este libro, no todo, pero mucho. yo sí veo procesos distintos entre Alemania y España. Claro, pero o sea, la única similitud que yo encuentro, y no encuentro otra que esa, es cómo esta clase de procesos aplastan, es un que aplasta las memorias singulares. Porque se decide desde arriba cómo se gestiona eso. El caso alemán es muy distinto al caso de España, ¿no? Aquí pasa por la amnesia total y bueno, por lo que conocemos, ya en Alemania ha pasado justamente por imponer... El monumento. Pero, igual es muy evidente. Está, o sea, tiene más similitudes. Solo me ha hecho pensar porque tengo la sensación de que las causas pueden ser similares, ¿no? Que el proceso no es algo a lo que hay lugar o que surja del seno del pueblo mismo, sino que es algo que se decide. Claro. Y yo no lo había pensado desde ahí, y ahora me parece como súper evidente, a lo mejor es como demasiado evidente, pero claro, lo del drama de tus padres, lo que puede tener también en común es que cuando uno se construye en este juego como de oposición, de a dos, digamos, la identidad y algo muy señalado como el enemigo y lo propio, ¿no? Y de alguna manera el esquema se alía sin contar contigo, pues ya no sabes muy bien dónde situarte, porque, o sea, como que por eso la añoranza de una especie de enemigo, que es lo que, o sea, la otredad al final, o sea, está, en esto es claramente como una otredad casi bélica, ¿no? Porque, o sea, necesitas a alguien, o sea, un enemigo. Eso, y entonces por eso... ¿La Allende tú lo entiendes una así? Una aspiración, ¿no? Yo la Allende lo entiendo como la utopía, o sea, no, como lo grave de esto es como que nos impide darnos un horizonte utópico. O sea, pues, para mí es alguien de del pues que... Pues entiendo. ¿Cómo lo dice? Como desde mí, falta toda otra parte, toda Allende para lo que somos. Pues un poco entiendo las dos cosas, porque creo que es más fácil... Creo que es más fácil en general, o sea, bueno, todas las filosofías negativas, ¿no? Quiero decir, creo que es más fácil afirmarse para todos por negación, ¿no? Como rechazar y entonces desde ahí construirse. Y luego plantear lo utópico desde una negación. O sea, hay una realidad que es lo que se puede constatar y eso se niega. Y luego se afirma algo que es como más etéreo, pero lo concreto, digamos, es lo rechazado. Y solo afirmar lo etéreo sin permitirse un rechazo fuerte es como que pierdes el anclaje. Y yo por eso creo que de esa especie de desencanto, por eso se crea toda esta especie de trascendencia como en la Tierra, digamos, como que se baja el nivel a lo material, por así decirlo, porque lo material ya no es punto de partida, porque se parte solo de la utopía porque se perdió esa cosa material que era como casi el impulso, ¿no? Como... Y yo creo que, pues claro, la otredad un poco sería, por supuesto que aquí tiene todo este rollo, lo que decíamos un poco místico, de un poco de elevación, ¿no? Como de un más allá que... Más allá que... El palanque espiritual son dos cosas. Pero habla de cosas concretas, ¿no? Como el creol, o... ¿Por qué veis al otro como tan más...? No, pues simplemente por el movimiento y por asociaciones, de al decir como un más allá, y la idea de utopía, por definición, es algo que no existe, ¿no? Quiero decir, no... No, sí existe. O sea, no tienes lugar, pero sí existe la utopía. Bueno, yo no le veo tanto, o sea, no le veo tan propositivo. O sea, lo que propone... O sea, sí lo veo propositivo en algunos puntos, que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con todo el tema de la traducción, y ahí sí creo que tiene una apuesta fuerte, pero yo hubo una parte en la que decía, pero vamos a ver, ¿cuál es la proposición? Y luego él me respondió, ¿no? Porque yo decía, vale, o sea, está hablando de una tristeza que él quiere de alguna manera derrocar, digamos, pero todo el rato está explicando esa tristeza, o sea, está enraizado en esa tristeza, hasta que al final, en un momento, dice, bueno, como os preguntaréis por qué hablo de esta tristeza, la abro precisamente, hablo de ella precisamente para... porque quiero acabar con ella, ¿no? Pero yo creo que el mismo, o sea, obviamente, claro que hay, es como una... Bueno, no sé. Yo sí veo que hay algo de irreal en esa idea de utopía. Entiendo que su movimiento es de bajarla a la tierra, algo así, pero claro, sigue siendo lo que es. Y no, ni siquiera está mal. O sea, también habla de la imaginación. O sea, también ¿sale algo de irreal en el 15, ¿no, por ejemplo? No. Es que a mí no me parece distinto a la utopía de la que habla él que lo que estamos haciendo. Sí, hombre, el 15M como memo. Está ligado a una fuerza transformadora, por ejemplo, ¿no? Sí. Irreal, claro, que aparte. Es, no hablas de utopía, es como muy complicado. O sea, dice que lo grave, dices que la idea misma de utopía, marchando bajo la bandera del antitotalitarismo, queriendo contener el presente y el futuro en nombre de los crímenes, esta escuela del saber, dice, esta escuela tirana del saber, de la verdad, nos ha enseñado a combatir la misma idea de utopía, esto mismo que estás, o sea, combatir la idea de utopía porque es irreal. O porque portaría el germen de los crímenes masivos y los engranajes de una deshumanización. O sea, como que no es como si no fuéramos capaces ya de componernos con una utopía. Porque no nos parecen irreales. Que no hay lucha. Que no hay... O no sé, igual es llevarlo... O sea, yo no digo que esté mal para nada lo de pensar de una manera utópica, pero simplemente digo que no es del todo un planteamiento como... tan cercano como él lo quiere plantear. Yo o sea, creo que, o sea, desde el punto de vista lingüístico, como que o sea, plantear como la otredad como una cuestión dicotómica y que organiza una utopía unitaria, de algún modo abstracta y que no está definida, pero me parece que es pues algo de lo que sospecha. Quizás. No lo sé. A ver, yo lo que creo también es que él es mucho más inteligente hablando de la situación, o sea, toda esta idea de la memoria y de, o sea, de la situación que pasó, entonces es súper lúcido situándonos, digamos, y luego también es lúcido diciendo lo otro, pero ya no, claro, porque no sé, no es lo mismo, hay otro registro. Porque yo tenía como también una pregunta como con respecto a esto más o menos para todas. Como mi sensación así todo el rato al leer su parte propositiva, ¿no? Como de cómo podríamos hacer como para cambiar esta tristeza europea, como que yo todo el rato, ¿no? O sea, como no era incapaz como de sentirme interpelada, como por, o sea, como que todo el rato mi pregunta era ¿quién más que tú como desea esto que estás proponiendo? Como que me parece muy bien como saber varios idiomas, ¿no? Como la, o sea, pues para leer básicamente, como la traducción y estamos, tal, así. Pero solo para enterarme, para tomar el matiz. Estamos poniéndonos ya su propuesta lingüística, solo quiero saber eso, porque es verdad que es para o no sé. O sea, que si nos ponemos ya... Pues lo de la memoria, o sea, a lo mejor... Porque yo no creo que él defienda al otro ni nada de eso, o sea, me parece que lo del otro... O sea, que no apuesta por el otro, yo creo que... O sea, que no es postmodernista, Camille de Toledo, creo que es otra cosa. O sea, creo que la parte como que yo estaba hablando, que es más posterior, quizás sí, igual se articula un poco al principio, porque como yo sí todo el rato, como lo que te he dicho antes, como que siento que habla de esto que se aplica a Europa y como a mí me sirve como si me apetece hacer una lectura de Europa, entendiendo Europa como las veces que he ido a Alemania, Holanda, como lugares así. Y no, o sea, y como que habla siempre como los ejemplos que habla son cosas que, pues, que ocurren entre Alemania, Polonia, un poco, ¿no? Como esto. Y luego en su propuesta, ¿no? Como que en algún momento dice Europa y dice, como este registro que él tiene, como que dice esto que va de no sé dónde a las aguas del Mediterráneo. Y como que esa parte, o sea, bueno, como que mi pregunta iba más por allí, como que a mí me parecía como un poco de gratis, como que me incluya a mí, por ejemplo, ¿no? Como que es que no me, o sea, como que igual no me interesa, o sea, y ya más allá como de que yo sienta, o sea, como que yo siempre que he ido a Europa, no he sentido que esté compartiendo una cultura con esas personas, igual es por el tema de la lengua, pero si no lo he sentido hasta ahora, ¿por qué? Porque tendría que cambiar eso, número uno, y como número dos, como que me parece implantable una colectividad de esas dimensiones. Como que no sé si podemos crear una colectividad de millones de personas. Como que no sé si eso es posible, es este también, disfrutable. Claro, porque hay unos otros que el mismo... Bueno, Jordi también creo que dice algo, pero que él mismo en el prólogo dice, sé que estoy utilizando un nosotros, que es una presuposición de Europa, y cuando lees te incomoda un poco, porque es como que, claro, Europa simbolizada en Alemania, Francia, así como... Y lo que pasa es que la segunda parte, con los problemas, o sea, lo lingüístico que sea, ya cuando dice nosotros, la lengua es traducción, o sea, hay como que deshace, y es como circuito, no como de comunidad a la vez, sino... la dinámica que tampoco la lleva de una lengua por otra, y por ahí sí que trae más Mediterráneo, como frontera, porque para la idea de lo criollo es el yiddish, ¿no? Y poco, o sea, que no... Yo creo que lo podríamos, creo, sería una generosidad por nuestra parte, ¿eh? Porque claro, si es otomano y yiddish, pues sí. Es una movida. Pero él habla de entre lenguas, de lenguas, sí, de fronteras. Sí. O sea, yo no sé, que hemos trabajado el castrapo, por ejemplo, yo lo pongo, ¿no? Como claro. Castrapo. ¿Eh? Sí, pero que él mismo coge nosotros y ahí lo intenta deshacer con lo de la traducción, ¿no? Que como que no es como nosotros, pero que estaría el, como, no hay como anclado como alemán. Es que me cuesta como... O sea, es verdad que eso pasa, ¿no? Un poco como que hay una evolución un poco más diversificadora al final, pero como se ha basado toda la primera parte del libro en una... O sea, en una construcción a partir de un elemento histórico tan concreto y a partir de un paisaje tan concreto como es Alemania, los memoriales, etc. Como que no consigo, pues, lo que tú decías. Oh, pero no solo es Alemania, o sea, tampoco os olvidéis que la caída del muro implica la caída del bloque comunista. O sea, es, el mundo cambia por completo. Sí, pero o sea, en Alemania eso sucede también, ¿no? O sea, está el bloque comunista y el bloque... O sea, quiero decir que Alemania es un poco el ejemplo porque conjuga como país las dos, como realidades. La idea de Alemania que hoy conocemos es producto de este invento, casi casi, ¿no? Ya, pero creo que entender que lo que cae es un estado de las cosas, igual nos ayudaría más a... Y yo creo que no tiene una idea. No sé, esta especie de idea circulante, bueno, yo estoy aquí en España, que es un país que no es como... ¿Qué me importa esto que está diciendo? A mí no me parece que sea tan continental, ¿no? Él dice, yo decía esto, ¿no? Se otorga el llamar nosotros continental, así como europeo, pero los ejemplos que él pone son muy bastardos. O sea, es Sartre escribiendo una movida en Francia, Fanon leyendo a Sartre y escribiendo Piel Blanca no sé qué, y no sé quién leyendo a Fanon en no sé dónde. O sea, yo creo que él tensiona las cosas. Yo, por ejemplo, tenía algunas notas de no hay ningún Allende para el cual somos, ¿no? Y yo creo que incluso después del muro, pues existe Cuba, por ejemplo, existe Venezuela, existe los zapatistas. O sea, que creo que existen comunismos o de allí y allá, como si hubiera otros Allendes que a lo mejor no nos... No, no sé, no sé. A mí sí que me parece que existen comunismos después de la caída del muro. Sí, yo quería contar una historieta sobre la utopía comunista. y sobre, bueno, algo que hice, ¿no? Sobre el antitotalitarismo, ¿no? Que asimila el comunismo al nazismo. Había una cosa que decía Godard, justamente dirigida a aquellos que asimilan el nazismo al comunismo, ¿no? Él decía, hay que ir imagen por imagen. O sea, se puede empezar, por ejemplo, observando que las tres primeras palabras del ave, ¿no? Que es campo, son las tres últimas letras, perdón, las tres primeras letras del ave son las tres últimas letras de Gulag. O sea, se puede empezar por ahí, por ejemplo. Y luego decía él que había una diferencia enorme en cómo sonreían los jóvenes en las películas rusas de los años de los soviets y cómo sonreían los jóvenes alemanes de las películas contemporáneas esos años, y que había que empezar a fijarse en cosas así. Y creo que durante algunos años, los primeros años de la Revolución Rusa, la utopía encontró su lugar. Y yo creo entender perfectamente de lo que habla cuando dice que esa clase de utopía está clausurada, o sea, nos está de algún modo, o sea, que es... O sea, incluso para hablar del comunismo hoy es una parte que se deja completamente de lado, ¿no? Y se habla de Stalin y punto, se habla de los purgas y punto. Lo de las banderas del 22. Lo que os quiero decir con esto, con las sonrisas de los jóvenes, es que era algo real. O sea, que en fin, que lo que se estaba construyendo ahí era algo real, con efectos sobre las personas, incluso sobre el arte que esas personas hacían. Y no sé, es que de verdad, o sea, si habéis visto películas de esos años, películas rusas sobre todo, hay una alegría que es que no se parece a nada, es muy difícil. O sea, se puede hablar de una esencia perdida, lo que queráis, ¿no? Pero es cierto que, bueno, que esa gente que estaba como haciendo un mundo, de verdad, no sé. Y eso fue la utopía comunista, sobre todo. Si fue algo, fue eso, creo, no sé. La de Goodbye Lenin, ¿la habéis visto esa peli? Goodbye Lenin, lo de la nostalgia, ¿no? Eso es, yo sí que creo que existe, como que hay mucha nostalgia también de lo de la guerra civil, ¿no? Por ahí, la columna de Putin. Yo mismo, de verdad, yo mismo me he sentido alimentando esta especie de... Allí es nostalgia, ¿no? Dicen, ¿no? Pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero... pero también condenado, ¿no? Como, claro, estamos condenados, no podemos decir nada hoy del anarquismo por no sé qué, o no podemos decir nada del comunismo por no sé qué, no se puede, no es lo mismo, pero porque no hubo, o no hubo del todo, pero no sé, sí que hay algo ahí, unir, no sé, que solo sea... A mí me parece que la respuesta a todo esto que el tío da es escritura, libro, ficción, entre lenguas, frontera, creol, bastardo. Y me parece que eso podría concernirnos en el seminario de Udaka, sobre todo a mover esa idea de Europa que teníamos, ¿no? El mismo seminario se llama Udaka, ¿no? Como Sudaka, pero de Udaka, no sé qué significa eso. Pero es que yo hay algo que también que no entiendo del libro, que es por qué se para en Europa. O sea, porque todo el planteamiento me parece bien, lo del diálogo, las entrelenguas, un poco también como un poco lo más pequeño que dialoga, pero no sé, no lo sé. Es que no sé qué criterio sigue, porque era lo que os contaba a vosotras, que si no es un criterio que tiene que ver con, o sea, en la actualidad, con algo más bien económico, o no sé, un status quo impuesto. Como que hablar de Europa hoy es una oportunidad. O sea, no lo sé, no por él, sino por algo que se le viene como modelo. Oye, o sea, yo creo es que él francés, está en Europa. Quiero decir, es en Francia, yo creo que tiene mucho más en esto. Lo que quiero decir es, si fuera, no, obviamente no es un argumento de las lenguas, aunque él dé una solución de las lenguas, porque si no, yo pensaba, serían las lenguas romances, pero entonces todo el español de América, portugués de Brasil, ¿no? O sea, como que podría... Claro, igual no habla de eso porque está hablando de Europa, y él está en Europa, y yo qué sé, igual sería un despiste, ¿no?, para hablar de Europa. Claro, claro, pero, sí. pero él pone muchas cosas en juego de Europa y las cuestiona, quiero decir, está cuestionando muchas cosas mayoritarias, sí, sí, sí, entonces, ¿por qué no cuestiona también las fronteras que ella está cuestionando, pero las de afuera, ¿no? Y también precisamente por lo que tú decías... Pero se reproducía en ciertos países europeos como... O sea, durante muchos años los partidos comunistas tuvieron un peso enorme en ciertos países europeos, ¿no? En Francia, en Italia, eran como la alternativa siempre, ¿no? Y eso cae con el muro también. Pero sí que creo que, sí que hay cosas compartidas por los distintos estados-naciones que igual no se pueden trasladar a América Latina. Es un proceso distinto, creo que... que tiene que ver con eso. No sé. Sí, sí, a lo mejor sí, claro. Con enfocar, sí, de hecho, ¿no? Quizás lo que molaría quizás se hubiera fijado en otros elementos como el tema de descolonización con África o el tema, pues, un poco lo que sucede en América Latina también con las historias y tal. Pero lo de Fanon nos aportaría mucho. Lo de Fanon nos parece sí, que claro, rompe sí, un poco... Sí, o sea, está hablando de Fanon. Por eso lo digo, porque es como una especie de destello que se acaba. Pues es en una, y también, y yo estoy de acuerdo, o sea, claro que estoy de acuerdo contigo, y, o sea, toda la razón, y yo también creo que se habla de un status quo, bueno, o sea, no solo como alemanes, sino como algo que pasa más fuerte, pero si justamente está denunciando que somos herederos de eso, o sea, casi Europa es también heredera de eso. Entonces, si hay que quitarse esa herencia, a lo mejor hay que quitarse la frontera también. Sí, pero eso lo dice, yo creo que lo estaba buscando ahora y no lo encuentro, pero él dice que estamos condenados a las fronteras nacionales. Le habla de nacionalismo como el problema de... De hecho, las lenguas de las que él va a hablar nunca van a ser nacionales. Ah, eso lo tengo yo, sí. Nunca van a ser nacionales, no es el francés, ni el alemán, ni el español, ni... Es el otomano, es, bueno, la carta de Ibn Yusuf, ¿no? Lo de Toledo, ¿no? Un judío que le explica en latín a un árabe lo que tiene que escribir en castellano. O sea, es la carta esta. Yo creo que es un, yo veo una Europa, no sé, distinta. Yo creo que se mueve un poco Europa con un análisis de este tipo. Porque lo que teníamos era eso, era Alemania, era el muro, era no sé qué, no sé cuánto, y de repente aparece otra movida. Pero, ¿y esto cómo se cuadra? O igual es como ya hay una demasiada atrás otra vez. Pero esto cómo se cuadra con sus propuestas concretas que... Que son un disparate. Que, o, claro, ¿no? O sea, con los trasgos voladores, ¿no? Que son los trasgos. Claro, o sea, no puede hacer. Bueno, no sé. No sé. Es un programa político. Es que en un momento dice aquí, que yo le contestaba aquí, ¿no? Es que en un momento, como que muchas veces estaba como todo el rato sintiendo, y en un momento ya como que empecé a decir, no sé. Y decía, si queremos que Europa exista de forma tal que no sea por el común de sus crímenes, así empieza una frase de vuelta. O sea, si queremos que Europa exista, que no sea por el común de sus crímenes, por esta especie de memoria. Pero entonces, o sea, es que yo decía, pero primero, ¿queremos eso? Porque parece ser que la respuesta es sí, o sea, sí queremos, damos por sentado que sí. No te dice por qué lo vayamos a querer. ¿El qué? Que Europa exista si no es por el común de sus crímenes. ¿Tú quieres que Europa exista si no es por el común de sus crímenes? Sí. ¿Y por qué? Pues porque me parece que comunismo y nazismo no es lo mismo. Pero yo solo que tiene que ver solo con Neurosa, pero... Bueno, estamos hablando de eso. Y porque me parece que es por el derecho a la utopía y a la política. ¿Pero por qué Europa? ¿Pero por qué Europa? ¿Por qué Europa? Claro. Yo entiendo la pregunta de por qué Europa. Pero mira, ¿qué te importa un concepto que se llama Europa? O sea, un concepto... ¿Porque hay unas elecciones europeas dentro de la semana? Ya, ya. Claro, pero si está hablando ya de cosas... O sea, que nos concierne de verdad lo de Europa. Nos llamamos sí. Euraca y nos concierne lo de Europa. No, no, o sea... No lo entiendo muy bien ahora. ¿No? Sí, sí, pero... O sea, ¿por qué nos llamamos segura? No sé cómo lo entendéis eso, para entenderlo... Pero no, pero que... Ya, pero él lo que habla, dice ser... Ya, pero entonces Europa es algo... Que rechaza. Sí, sí, claro. ¿Qué es Europa? Claro, lo que dice él y no deseo. Ya, pero él tampoco, él dice ser ciudadano... Es que creo que le estamos otorgando un papel a Camille de Toledo, de verdad que él no defiende. O sea, él no defiende ni Europa... A mí me inquieta. Ni nada. O sea, él está diciendo ser ciudadano, dice como traductor. O sea, el modelo de ciudadano que él propone, por irnos un poco también al final... Sí, pero está hablando de un ciudadano europeo, ¿eh? ¿Por qué él habla de Europa? Es bueno, déjame un momento acabar. Dice, el lugar... A mí no me parece que sea un ciudadano europeo. Es un lugar de paso entre dos orígenes. Es un lugar de paso entre dos orígenes. Es un lugar bastardeado ya. Entre dos lenguas. Entre un texto de origen y uno de llegada. Es una condición, la de ser ciudadano europeo, llena de lapsos, errores, palabras bastardas, malentendidos, intraducibles... Traiciones al origen e invenciones. Ahora tratar de defender que Camille de Toledo está en casi ya no sé qué idea de Europa. Pero yo, claro. No, está hablando de un parlamento donde vuelan trasgos. Yo creo que es una escena quijotesca, pura y dura. O sea, sí, como una escena de quijotesca, como llenemos de trasgos utópicos, lenguajeadores, el parlamento europeo. Como la escena de los gremlins ahí que está... Yo me he imaginado eso así. No me he imaginado un proyecto... O sea, me he imaginado como estudiemos las entrelenguas, estudiemos las fronteras. Lo que se siente, o al menos lo que yo siento, y por qué voy a estar hablando para nosotros, es como si desde el momento inicial ya no me identifico en la memoria y en la historia como con lo retrospectivo que plantea él, o sea, pues cómo voy a partir de una identidad que no compartimos pasada para ir a otra futura... Bueno, entiendo lo que dices. Podría haber una futura que nos uniera. Pero ayudaría a saber qué idea de Europa tienes. Entiendo lo que estás diciendo, Ángela. Pero para saber por qué la retrospectiva que hace Europa a ti no te dice, cuéntanos tu retrospectiva de Europa. ¿Qué es Europa para ti? O Berlín, por ejemplo, por una ciudad compartida con Camille de Toledo. ¿Qué es Berlín para vosotros? Yo me siento, o sea, es lo que veníamos diciendo, que yo de algún modo no me siento europeo. No, me cuesta sentirme como tal y me cuesta como incluir un poco los mundos que transitamos dentro de esa idea de Europa. Entonces, como que desde, ya desde el principio me sitúo desde una afuera. Como que la lectura del texto que hago, no la hago como implícita y desde dentro. Entonces, como que, eso, ¿sabes? Como que hay un poco un descoloque ahí. Solo una micro pregunta, ¿te sientes española? Es que a veces me parece que negamos cosas que sentimos porque no tienen una estética así muy molona. Pues yo he descubierto mi patriotismo con la crisis. Claro, porque es súper difícil decir que te sientes española, súper difícil decir que te sientes europea, pero a ver qué coño somos si no. O sea, que hay un punto que yo creo que sentimos que algo de Europa hay, algo de España hay, lo que pasa que es que decirlo de la marinera no tiene igual una prensa. Yo sí que creo que es difícil sentirse, o sea, que la etiqueta europeo, es difícil que haya una identificación fuerte de manera personal. Que se utilizamos su dinero. Es que no me creo que estéis tan desapegados. No, es que utilizamos no, euros. Pero ya, pero a ver, lo que te quiero decir es una identificación que te construye. O sea, yo me identifico con cosas mucho más pequeñas. O sea, yo tengo claro dónde están las raíces. Pero justamente, Camille de Toledo lo que dices, inventemos eso. Demos una ficción ahí, hagamos un libro, claro, demos unas ficciones. Pero la cosa es, ¿cómo puede ser? Mafe, perdona. No, pero a ver que... ¡Ojo con lo que estoy discutiendo! A ver, las identidades son peligrosas cuando queremos fijarlas porque se convierten en esencialismos. Estos son procesos, en realidad, con lo que, como lo que decía Bea. O sea, ¿cuándo uno es español, por ejemplo? Yo no. ¿Cuándo soy ecuatoriana? Nosotros, básicamente, nosotros hemos sido ecuatorianos en un país con 14 lenguas, 30 grupos étnicos, etc. ¿Cuándo hemos tenido guerras con Perú? Y cuando hemos pasado desde el Mundial de Fútbol. Nunca más, ¿verdad? Y luego cuando escuchaba, pensaba en... O sea, como que las identidades de estas son problemáticas, ¿no? Son como geopolíticas y además, lo de yo soy tan... como, ¿por qué tengo que ser yo tan? Porque en realidad es como mucho más movible, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando escuchaba su momento, no es la primera vez que yo he escuchado a un grupo de gente europea, digamos, entre comillas, teniendo esta discusión de si me siento o no tal. Y sin embargo, esta discusión nunca ha ocurrido en un grupo de gente que igual yo sé que es contradictorio con lo que acabo de decir, como gente latinoamericana. Pero sí me llama la atención continuamente que el europeo sea como, digamos, una categoría problemática, ¿no? Y que tienda a veces los discursos tiendan a caer en esencialismo, ¿no? Como si hubiese una idea, una identidad, etc. Es como más complejo. Yo creo que tiene que ver siempre con quién estoy yo al frente, ¿verdad? O sea, a lo mejor me siento española si estoy viviendo en Alemania, ¿habéis visto a gente española que sí, conectando un poco con la pregunta de Bea, ¿no? ¿En qué momento, cuando? ¿Habéis visto Film Socialisme de Godard? No. Que es una película en la que él se pregunta dónde va Europa y es una película viaje, ¿no? Es una película que va de aquí para allá, de puerto mediterráneo en puerto mediterráneo en un crucero. Espantoso. Bueno, también, o sea, si apetece, por ejemplo, ver cómo alguien ha planteado estos problemas, de qué es Europa hoy, a dónde va Europa hoy, para alguien que es una generación muy anterior a la nuestra, está claro, y para alguien, bueno, Godard tiene 80 años, ¿no? Sí, 80 años, y es curioso, lo pienso todo el rato cuando os escucho, ¿no? Porque, claro, yo... Él y gente como él, que son un poco mi herencia, ¿no? Claro, para ellos la cuestión de los campos es crucial, crucial, o sea, crucial. Yo no sé qué habéis leído, pero es que o sea, ir a París, ir a Berlín, ir a Londres. Comunismo, o sea, crucial. Entonces, claro, él se sigue interrogando por esa herencia todavía, ¿no? Y es muy curioso, además, como en los años siguientes al rodaje de esta película han ido sucediendo cosas en los puertos que él visita, ¿no? Visita Barcelona, Túnez. Visita Odessa, visita Túnez. No sé, es extraño, ¿no? Porque él hace un acercamiento, en principio, si queréis, puramente geográfico, es un crucero, ¿no? Pero luego encuentra, o sea, él usa una... Hay una parte muy bonita de la película que se llama Nuestras Humanidades, ¿no? Y es cuando él vuelve un poco a... Pues estas cosas de las que estamos hablando aquí, lo que tiene que ver con la lengua, lo que tiene que ver con una cultura compartida, no sé. Y yo no sé si eso es... O sea, y esto no me parece que tenga que ver ni con ningún esencialismo ni identidad, ¿no? Pero reconocer que hay una herencia... No, pero a ver, es que yo creo que... O sea, por lo menos en mi caso, aparte de que no creo que sea muy, muy importante cómo me vaya a sentir yo europeo, ¿no? Pero el caso es que no digo que no... O sea, yo no diría yo no me siento europea. Simplemente digo que Europa, como, o sea, pero es, claro, también es un poco personal, digo que no me parece sencillo identificarse emocionalmente, no como una identidad guerrillera, sino como un lugar desde donde hablar, o sea, como una especie de cosa folclórica, es que no sé cómo decirlo, como una tierra que sostiene los pies, o sea, algo como muy, mucho más de construcción. Pues me parece muy raro situarse en una cosa que yo entiendo un poco como abstracción. No como abstracción, porque obviamente pasaron cosas ahí y mi formación, si queréis, intelectual también tiene que ver con eso y está muy atravesada por todas las reflexiones de Auschwitz y está y por todos los que escribieron sobre ahí. Y París y Londres. Sí, pero aún así, o sea, hay algo que también me hace identificar todo eso como algo que de lo que yo soy un producto, pero que no es... O sea, si queréis, a lo mejor es que yo soy muy conservadora en este punto, pero tengo como una idea de la identidad, o por lo menos como la aplico a mí, que tiene que ver un poco con una especie de génesis, o como con una especie de, pues, de arraigo más folclórico, o más de familiar, o más de con modos de hacer, de más íntimos, o algo así. Y eso, claro, yo no lo busco en algo como Europa, o sea, me parece excesivo, me parece una cosa muy gigantesca en el que no puedo identificar una cadencia en un acento. Eso a mí, eso para mí es una identidad, y es una identidad, no sé, no puedo identificar cómo afrontar ciertas cosas que tienen que ver con la alegría o con la tristeza, cómo se define eso, ciertas cosas que para alguna gente implica un pensamiento positivo y para otros un pensamiento resignado, algo que hace que ponga en común a partes de mi familia y a otras no. O sea, y eso no lo, esa parte de identidad que a lo mejor es mucho más, igual no tiene una pregnancia política, con una política con una P muy mayúscula tan fuerte, pero que a mí me importa, digamos, a mí. Y creo que eso, yo eso no lo puedo rastrear en algo que se diga en Europa. Yo creo que sí que hay, obviamente, entre los distintos como lenguajes y historias y culturas en Europa hay relaciones, ¿no? Eso está claro y se deja sentir, ¿no? Lo que a mí me incomoda es cómo esta construcción institucional que vino después y que utiliza ese nombre Europa y se construyen como parlamentos y tal, y que empieza como a construir una serie de identidades ya más como pues eso, institucionales, y que igual yo creo que eso sí que se puede discutir. Uh-huh. Pero mirad lo que pasó en Sol, por ejemplo, con que, no voy a decir naturalidad porque no es exactamente eso, pero bueno, quedó muy claro desde el principio, ¿no? Que la cosa tenía que ser hacia Europa o no. No sé. Que personalmente Europa te podrá parecer más o menos relevante, pero a mí me parece muy relevante. Es una cosa, esa es la idea. Yo soy europea. Pero fíjate los términos de los que hablas. Yo pondría. O sea, como no verlo en términos de identidad, que son condiciones materiales. O sea, como que estamos llamando yo soy europeo y no yo soy europeo, yo estoy en Europa. Claro. Ya, pero él, o sea, son condiciones materiales. Pero digo que venimos de aquí y él está ahí, él juega mucho con apelación afectiva. Quiero decir, estamos viniendo de este libro, no es como que yo ahora me estoy inventando que no soy europea, porque obviamente lo soy, y obviamente además sería muy injusto por mi parte decirme ahora que porque estoy leyendo ciertas cosas sobre tal, pues es que estoy en otro lugar, no, porque estoy en este y además me muevo en este y además con una soltura asombrosa, ¿no? Yo creo que él no habla desde la identidad, yo creo que él habla desde las condiciones materiales, y por eso se permite el lujo de otorgarle a aquellos que no son europeos la europeidad, no sé cómo decirlo, que son los... Pues esos son los bastardos, los que no son ni alemanes, ni franceses, ni nada de esto, ¿no? Como, por eso creo que Camille de Toledo no habla desde la identidad, sino desde la política, o sea, como desde las condiciones materiales, no sé, como desde que cae un muro, cambia un sistema económico, algo vence sobre otra cosa. Claro, estamos hablando del nazismo y el comunismo todo el rato, pero ¿y el capitalismo? O sea, ¿qué pasa con esta movida? Pero que creo que él no habla de verdad desde la identidad, que creo que él está también haciendo algo muy básico, ¿no? Que es como ponerse los muertos encima, ¿no? Como hacerse cargo de los vencidos, ¿no? Y esto puede parecer un poco idiota, o un poco melancólico, o un poco épico, pero su propuesta yo creo que es esa, como ahí hay un vacío del que no ha crecido nada. Si vamos ahí con escritura, con una escritura bastarda, podemos hacer utopía, podemos hacer política. O sea, como allá hay un vacío, ese momento en el que la primera persona empieza a hablar en tercera, no sé si os acordáis de este párrafo en el libro, que hay uno que está hablando en tercera persona de una experiencia de alguien de los campos, ¿no? empieza hablando en tercera y termina hablando en primera, ¿no? No sé, esto es un proceso como fuertísimo, ¿no? Como... Es un poco lo de Enric Marco, el falso judío este, o igual yo he ido muy lejos, pero si acordáis de este así, tío de Enric Marco, que estuvo diciendo que estuvo en Mauthausen y no lo estuvo nunca. Yo no he leído el libro y me da esta vergüenza hablar de este participar, pero me imagino que por lo que estáis diciendo, más que una cuestión de identidad, de que te identifiques con la idea de Europa y desde esa te veas en ella, me parece más que es un marco de referencia del pensamiento, algo así, como que al final es... eso es muro, y ese mundo que se rompe claramente tiene unas fronteras, ¿no? Y sin que sea necesariamente exactamente Europa, o sea, claramente en Japón, en China se producen otros procesos de pensamiento, y en África otros diferentes, ¿no? Y la colonización, etcétera, tiene unas consecuencias que no alcanza Europa, y la historia de pensamiento y está, sin no exactamente la frontera política europea, pero si él es consciente de que está dentro de esa corriente de pensamiento, de que él está ahí, claro, no coge la de un país, coge la de Europa porque le vale más para enfocar una situación o una caída de formas de pensar. Podría haber cogido otra, seguramente, y valdría para otro tipo de razonamientos, me imagino. Pero cuando coge esa, coge esos eventos, los explica, o sea, puedes por lo menos entender algunas cosas de Europa, porque las socialdemocracias se dan en Europa y no se dan fuera. Y entonces, eso es claramente ahí porque hay un miedo al comunismo, porque se tiene que dar menos derechos. Entonces, bueno, pues a lo mejor Europa también comprende en cierto modo a veces a Israel, o a veces también Turquía, a veces también Estados Unidos. Pero sí tiene, creo que como marco, a mí por lo menos me vale para pensar ciertos procesos. Sí, sí, a mí la mirada que tiene hacia atrás y que sea hacia Europa me parece bien y además muy lúcido. O sea, que hacia atrás y hacia Europa, el único problema que veo, y ni siquiera es un problema, lo único que me planteo ahí es cuando él hace esta propuesta de transfronteriza, de, o sea, cuando ya quiere y encima dice despeguémonos de aquello, que siga en el... Que la meta es el Parlamento, ¿no? Que siga en eso, pero hacia atrás, es que hacia atrás todo bien, o sea, yo veo esas cosas. ¿No os acordáis de cuando empezó la revolución tunecina que Sarkozy decía por fin los árabes están luchando para llegar a las democracias europeas, ¿no? Como que en el Cairo están luchando por ser como nosotros, ¿no? No sonaba como a palabras como de un rey o algo así, ¿no? como de europea. Y con la de la memoria me queda con una cosilla también, que era que esto un poco por lo que decía Miriam, de que se perdían las memorias personales, ¿no? Y de pronto al imponer una memoria sobre las cosas. Y justo cogiendo con lo que tú decías de la memoria histórica en Chile, por ejemplo, ¿no? Que ha habido unos procesos desde arriba de construcción, ya he dicho construcción. Desde arriba y desde abajo, unos de protección de una cierta memoria y otros de construcción de otra memoria, ¿no? Y a mí me hacía un libro sobre cómo se producen esos procesos de construcción, de preservación y de invención de la memoria solo en la Casa de la Moneda, solo en la Casa de la Moneda, cada uno de los procesos de restauración de memoria o preservación, o otros de invención, van haciendo y creando nuevas salas, nuevas puertas y nuevas utilidades de las habitaciones del Palacio de la Moneda, ¿no? Aquí en España, alrededor de la historia, en la época de Allende, y entonces les parece importantísimo que eso no se pierda. Pero el Palacio de la Moneda tiene otra historia, lo puedes parar antes, entonces de pronto se abre una puerta que se dice, ¿no? Porque esta puerta estaba históricamente porque era donde Allende recibía a no sé qué gente. Pero claro, podría decir, ¿no? Pero es que antes, originalmente, esa puerta no estaba, y entonces no tenía... Entonces, claro, ¿qué memoria preservas, ¿no? Al final hay una cuestión de construcción de esa memoria, que justo es lo que decía, mira, sí, se pierden en las... Pues habría que buscar memorias que nos hagan un poco más libres hoy. Y si nos damos una memoria que inhabilita la utopía, pues yo no la quiero, no sé cómo decirlo. Porque, o sea, no puede ser que nos venga a la cabeza del comunismo, ¿no? O sea, como que nos venga la negatividad todo el rato. En el fondo yo creo que este libro es una crítica a la negatividad, al nihilismo, al no, una crítica al no... Y aún sí por la lengua, aún sí por la escritura. Que igual no, él no hace el mejor de los ejemplos, que igual él vuelve parlamentario otra vez la movida. Que igual, ¿no? Igual esto yo a mí estoy con vosotros. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Como con salir de esa negatividad. Pero es que yo creo que se puede salir de la negatividad y también utilizar la memoria. O sea, que está como... O sea, pues la figura de la reescritura y de la relectura, ¿no? Que quizás hay una cosa así como un poco pánico a esa monumentalidad y que igual se puede discutir, ¿sabes? Como que quizás no... Pero es más la memoria del libro que la de la piedra, ¿no? Claro, el libro es incluso dice creativa, móvil, claro, o atravesada por la imaginación... Hecha, pero no hecha, lo olvido, hecha. ¿No? Sino como... No. La cosa chula que ya salió alguna vez aquí, ¿no? Que podéis los libros. que eso, que Fran Fanon, que cae el libro de esas demás de Fran Fanon, luego en meses era, no sé qué, nunca sabes en manos de quién puede dar un libro. Que lo que pasa es que los ejemplos que va poniendo, aunque algunos son como muy gráficos, el párrafo ese de tercera persona, por lo de Sartre, Fanon, y creo que va como de algo judío, pasa como a negros, y luego va para entender los campos de concentración. O sea, como... Que está forzado, es ¿crees circular, esa relación? Pero es bonito como lo que pasa, pero que siempre... Quiere universalizar, está claro que quiere universalizar. Y en vez de derivar y hacer como raíces más grandes... Yo he leído a Sartre y a Franz Fanon, pero vaya que no... que no está haciendo ninguna filigrana ahí. No. O sea, pero que al mismo tiempo, o sea, que es bueno, por universalizar, que hace círculos un poco perfectos, pero que está bien, o sea, que queda. O sea, que más ni que la siquiera la había ni siquiera había conseguido que encajaban también las piernas. Ya, porque hay una especie de. No sé, enmienda, cierto modo, de Fanon a Sartre, no sé si la hay. Si ya. Como no sé, pero que, como o sea, que es un proceso complejo. De crítica, asignación crítica, o sea, de irle poniendo capas y no desprendiéndose. Sino o sea, la historia con los deportados, además judíos, ¿sabes? O sea, como que es la que permite entender lo que de capitalismo tenía los campos. O sea, como Antelme cuando sale de los campos y está en Francia, dices que la vida fuera de los campos es muy parecida a los campos. Es muy parecida a los campos de cosas, o sea, como que la vida está del capitalismo, ¿no? Que la norma ya es el campo, no estamos en campo realmente, pero vaya, que en los campos también había música y bandas y teatro y ¿no? Pero cosas de estas, ¿no? O sea, como que había ocio dentro de los campos. Como el niño ese de la peli, bueno, no sé si como la peli, pero hay fotografías de los escenarios de los campos. Lo que dices es que la organización social fuera, que... Robert Antelme. Lo que dices es que la organización social fuera es la misma que dentro. O sea, no es que se imite fuera de los campos, sino que lo que existe ya en sociedad es lo mismo. Que el deportado y el obrero, o sea, sufren las mismas. Refinado, ¿no? Esta idea, ¿no? De que se llega a una especie de sofisticación de conseguir hacer a la gente trabajar por prácticamente nada. Pero sí, bueno. El deportado y el y yo qué sé, es que no sé, yo sí que... O sea, creo que su propuesta no es la más concreta para concretarlo. No sé, yo leí algo de poesía de Camille de Toledo y la verdad es que me gustaba. Pero es verdad que tenía esta cosa de la tradición alemana, como de... No sé, como de no, que no conozco yo la tradición alemana, pero bueno, como que a mí me evocaba ciertos poemas así como un poco... Pero es que igual también se puede hacer algo de ahí, no sé, como... Con Schiller, o sea, igual se puede hacer algo con Schiller o con Novalny. Sí, se puede hacer, son bastante impresionantes. Yo creo que sí, que es importante para la lectura. Pero no sé, a mí lo que me gusta es como algún punto de fuga así de delirio que. Es que me autorizo. Que el. Como de. Claro, de decir que incómodo, bueno, de repente ser español, ser europeo, que. Como que en un momento nos puede como abrir la cabeza a ser europeos o incluso prestigiar y luego comunidades como comunidad económica, ¿no? O sea, que podemos tener una relación ajena. A lo mejor este libro invita, pues voy a construir la que yo quiera o voy a ganar si es un terreno material en el que estoy y me han llegado y mi educación ha sido atravesada por cosas que me han gustado, pues voy a ganar como en tener como una relación, si la idea de relación personal es como ganarla, ¿no? Hacerla como circular, como en vez de decir, si es que no va conmigo, si aunque me fuerce, una cosa es clave, exacto, es voy a forzar ser que me interese la historia, si no me he venido por herencia de gente que me ha gustado, que está interesada, o sea, como herencia, o puedo dar el salto y que me interese, o inventarnos, o sea, ya muy bestias, inventarnos como una hermandad o... O sea, su propuesta es esta, no sé si os parece un salto europeo y dentro de Europa, pero es como del Haya, del monumento de Berlín, albaniano, que es un árbol que no es europeo. Y dice, trabajo de olvido y creación, el libro. Deseo deshechizado, común del corte genealógico y del sí, devenir de la ficción del mundo, descentralización de la experiencia europea, de los abismos, universalidad del vértigo, la identidad pues tan común de la memoria, la utopía, no sé. A ver, también yo tengo que confesar, esto es una confesión personal, que también parte de mi cuestionamiento tiene que ver con que todo esto que está diciendo, que estoy de acuerdo, digamos, pero ese lenguaje es un lenguaje de... Hegemónico. No, es un lenguaje de intelectual francés del siglo XX y es clarísimo, sí, o sea, es clarísimo. Heidegger, Deleuze, una cosa así, y es muy... Claro, eso sí. Es que pretende ser muy puro. Yo es que he aprendido muchas cosas de los intelectuales. Y yo pero en un momento dado me cansé de las incluso yo, a escribir a veces también. Y yo también, pero de alguna manera, no, pero entonces, como aprendimos tanto, podemos decir, no, o sea, no sé si. ¿Y tú crees que dan más de eso? O sea, que se puede. Y mira, o sea, a mí me encanta Deleuze y de verdad que lo sigo leyendo y me sigo sorprendiendo, pero. ¿Y se puede seguir siendo Deleuze? Esa es mi pregunta. Pero ¿y siendo Deleuze? No, vamos, o sea, como yo así diría, yo solo leí un poco de Deleuze, pero Así como a mí me resultó nada sesudo el libro. No, como pero... a diferencia de otras cosas de filosofía francesa. Como que para mí esto se desmonta, no porque sea utópico, sino porque, o sea, no, como no sé dónde, o sea, ni siquiera explica cómo construye esa utopía, los porqués, o sea, como que... No, es que se lo pedimos todo, ¿verdad? O sea, como que para la gente es elegida, ¿no? Si no, como, bueno... Ahora, eso se puede hacer con palabras, por ejemplo, como que dejemos ya de medir las cosas por todo o nada, que a veces lo poco es mucho, o sea, a veces una pequeña idea puede ser mucho. Y si le estamos pidiendo a Carmen de Toledo. Sí, pero ojalá. A mí el problema. Que no tenga cómo escribir, ¿no? No sé. ¿Cómo hacer eso? Es que no estoy tan lejos de ti, ¿eh? O sea, de verdad. Simplemente digo que. O sea, este juego de paradojas, de negaciones que afirman, de este tipo de juegos que está bien y de alguna manera es provocador, pero hay un punto que algo se pierde, no sé. Pero Paula, me estaba contando una idea que me interesaba ahí. Perdona. No me acuerdo, que no veía como la realidad. Me parece que está muy cogido con pinzas el libro, la verdad. O sea, como las propuestas que construye, o sea, como que tiene unas ideas muy interesantes, como al principio. No sé, como la parte constructiva, es que no. Me parece una invitación, que él lo ha resuelto mal, no sé cómo. Yo intentaba claro, escribir desde no, ahí. No sé. O sea, sí, es una invitación, claro, no sé. O sea, si lo leo desde ese lado, sí, como que veo que es como un texto activista de algún modo, no es intelectual, no sé cómo decirlo. O sea, al principio sí, y sí que tiene obviamente partes intelectuales, pero como que veo mucho de activismo como un poco... Es que no sé, o sea, como que yo digo, ay, claro, ¿no? Yo también quiero eso, o sea, en algún momento puedo decir, claro, yo también quiero eso. Como que de algún modo no es eso lo que busco. Igual sencillamente no es eso lo que busco cuando leo en blanco. Igual es eso, ¿no? Igual es como mi posición de lectura. Pero no sé, o sea, como yo como veo una propuesta que está bien, pero que no me parece que se explique, que tenga cuerpo. Y luego como todo el registro entero como del libro me parece una cosa que no, como de lo más antiguo, o sea, como en un sentido muy, como tú has dicho, del siglo XX o como postura francesa, como yo no sé francés y como he leído algunas cosas solamente, pero no sé, como a mí me agota un poco como su registro, onda, como antes estaba diciendo Ángela, como cuando dice algo, como una frase de Humberto Eco, ¿no? Por ejemplo. Él dice la frase, ¿no? Como la lengua común de Europa es la traducción. Y luego dice algo así como, sí, sí, lo voy a repetir, porque tenemos que pensar bien esta frase. La lengua común de Europa es la traducción. Y como que todo el rato construye así, a mí eso me agota. Como que me agota que esté como repitiendo las frases, como repitiendo todo el rato las ideas, como insistiendo mucho como en que llegues a la conclusión que le ha llegado, como por medio de ciertas estrategias de composición del texto que no sé, como que me generan así, no sé cómo explicarlo. También la parte, por ejemplo, así como ya que estoy criticando como temas compositivos, la parte, por ejemplo, de... O sea, como... A mí me sentó muy mal cuando llegué a la parte como en la que pone las definiciones del aire y el abedul. Como me sentó muy mal descubrir que viene de algo así como el título del libro y todo esto, ¿no? Porque como con una propuesta, como pensando bien de la propuesta, ¿no? Como de la traducción y todo esto. Y como de una cosa más así, una suerte como de descomposición, como de cierta jerarquía o hegemonía. Pero Paula, no entiendo, ¿que recurriera a las definiciones de Alea y Abedul para argumentar su discurso? Pues sí, como que me parece muy, como, antiguo, pobre, como... la parte más metafórica, quizá, o sea, que es muy, muy metafórico. Sí, es real, es real. Había abedules en los campos de concentración. Es real. Pero y hay un haya creciendo en el claro, mundo. Claro, pero es real. Y el haya se dice ser. O sea, ¿es real eso? ¿No? ¿La definición del diccionario también es real? A mí me parece que... Sí, no sé, pues hay definiciones reales. Empieza a notar así como una especie de brecha generacional o algo así. Sí, sí, sí. O sea, me siento viejísima de repente. O sea, no sé, yo la verdad que no veo como un mundo nuevo crecer ante mis ojos todo el rato, ¿no? En el mundo del que yo vengo aquí estoy, todavía hay diccionarios, yo los uso. Dios mío, uso diccionarios. Uso ciertos diccionarios, es verdad, ¿no? Yo también, pero no. Pero no sé, es que, no sé, igual Camilo Toledo todavía no está tan enterado, ¿no? O todavía no se ha emancipado completamente de los diccionarios, pero no sé. No, como yo no estoy criticando en sí mismo el uso de los diccionarios, creo que el hecho de como que no haya una duda sobre los mismos, como el estatismo que para las lenguas provocan los diccionarios, yo diría que es otro de los males de Europa. O sea, como que... O otro de los males inclusive de la poesía, así como poniéndonos como a decir cosas grandilocuentes. O sea, como los diccionarios están como dejando estancadas nuestras lenguas, ¿no? Desde hace un par de siglos. Y bueno, como... O sea, como que más allá de eso incluso, como que lo que no me gusta... Como porque que esto ya es la definición del diccionario. Es como que construyas texto en base a eso. O sea, como que me... Sí, vale, pero como solo termino esto, como que me parece aprovecharse de una casualidad muy grande, que es como una definición concreta de un diccionario concreto, utilizar eso para construir tu teoría. Es como que me parece que no hace falta. ¿Es vendeniste? ¿Tú lo reconoces si es vendeniste? Yo creo que es vendeniste. O sea, no es un diccionario cualquiera. Creo que es un... Vale. Pero bueno, da igual, no estoy seguro si es lo mismo. El haya, siendo su nombre científico Fagus silvatica, nada más europeo que el nombre científico, o haya europea, encuentro la siguiente definición. Es una especie de árbol de hoja caduca, y cierra comillas. Indica el diccionario, y subrayo enseguida en mi fuero interno la increíble inexactitud del sintagma hoja caduca. El haya es lo que ha crecido en el monumento de la memoria alemana que decía Mafe antes, ¿vale? El haya es el siglo XX. ¿Es esa, no? La repito mentalmente sonriendo. Yo creo que él sabe que está como encontrando cosillas. El haya europea es una especie de árbol de hoja caduca. ¡Qué bien! Fluyen las palabras. Y qué poca casualidad hay en el juego combinatorio de la lengua y el sentido. Qué poca casualidad, firmadme ahora que no estáis de acuerdo con esto. Qué poca casualidad hay en el juego combinatorio de la lengua y de sentido, en la lengua y género, en la lengua y política. La definición del árbol me parece concebida de repente, pensada para ilustrar el subtexto del signo et. Que por su misma sonoridad, su pronunciación en francés ya es la síntesis de la H, del hechizo obsesivo y del ser. Un ser con H que se inclina como un árbol bajo el peso de la memoria esta haya europea. A mí me parece que no está haciendo nada más, perdonad que meta estas movidas, pocos, como verificar lo que quiere decir con lo que está mirando, con lo que está viendo. Que es un haya, un monumento del mundo. Dice, una H que se inclina como un árbol bajo el peso de la memoria. Esta haya europea, cuya definición en el primer diccionario consultado me dice que se trata de una árbol de hoja caduca, es decir, que se renueva todos los años, pero no puedo evitar entenderla en el sentido de caduca, pasada, marchita, que está a punto de caer. Maravillado, estupefacto por las escapadas del sentido y del signo, sus extrañamientos, prosigo mi lectura del diccionario. El haya forma parte de las esencias nobles. El milagro continúa, prosigue la polifonía del sentido en el significante. Qué alegría de haber este entramado perfecto que delimita el estado de Europa. A mí me parece bellísimo leer Europa a partir de un haya, la verdad. O sea, a mí me parece... Lo que pasa es que, o sea, yo puedo entender un poquito a Paola que ese tipo de recursos puede cansarte o puede incluso parecerte que es un juego... Es la única vez que va al diccionario, ¿eh? No, pero no solo eso, porque en el ejemplo que habéis puesto de Rostropovich tocando las monedas en el antiguo y tal, también es una imposición de la metáfora a partir de la cual elabora pensamiento, lo cual puede ser súper bonito, poético y puede tener unos logros, pero por otro lado también puede generar... O sea, yo que... Es que le tiran monedas. Sí, pero porque vaya, estos ejercicios los vimos Pues en el cuaderno del Pilar. Pero que entiendo muy bien. O sea, de la alegría. En mi caso de Francisco era un poco distinto, ¿no? Porque él pensaba. O sea, él iba a un diccionario después. O sea, una vez estaba escrito para comprobar si realmente el sentido que había encontrado esa palabra era un sentido común. Y a él le parecía que el uso, que se puede encontrar algo de sentido común en los diccionarios. Pero no es que ilusa, Miriam, simplemente es que eso es una posibilidad, pero no tiene por qué ser la posibilidad. Sí, o sea, pero para él le vale para hablar, no sé cómo decirlo. Claro, vale, pero a mí me parece como oportunista eso. Pero ¿y cómo querríamos hablar con las palabras? Quiero decir, que no sé cómo desde decirlo. Luego no como cogiendo un diccionario y diciendo, fíjate como que esta figura tan clave de lo que yo estoy pensando, tan clave como en un espacio simbólico, la puedo reversionar totalmente para explicar pero, mi pero cosa. ¿Nos cuenta o sea, que como es la misma lo de caduca, palabra, por ejemplo, lo de caduca, o sea, sería, es como mal, y es que me, o sea, sí, sí, como me gusta tan poco que ni siquiera me gusta discutir. Ya, pero es que el haya es un árbol de hoja caduca. Claro, ahora, pero no hoja caduca ningún... en la clasificación científica es una cosa que no es lo que dice y no puedo evitar pensar en la verdad. Pero es que se caen las hojas, Paula, es que no hace ninguna. Sí, se caen y vuelven a salir. Se caen. Es un sí, se perpetúa la memoria, efectivamente. Pero él dice que se queda más con el sentido de algo ya pasado. O sea, que él también. Él se aprovecha como quiere de la definición del. O sea, a mí no me parece mal en sí, pero sí que me resulta un poco forzado, a lo mejor por no tener el francés, que es igual que ser, dar el salto, bueno, que pasa por tener fe en el traductor, pero sí que cuando llegué me pareció que sin unas metáforas muy centrales. Que era un poco forzado, o sea, a mí sí que me costaron. ¿De verdad que decís árbol de hoja caduca y de esencias nobles? ¿No pensáis en esencias Europa? ¿Esencias nobles? ¿No pensáis en Europa? ¿De verdad? A mí no me molesta. A mí Europa se me parece algo caduco que pretendía venir de una esencia noble, así como el continente. Yo creo que lo mismo que tiene de potencia para pensar que encuentres un objeto que tiene una palabra, que tiene una etimología y haces ese juego y entonces con eso te apoyas para hablar, tiene de peligro. En el que te quedes, tiene un haya y un árbol, y pero tiene un peligro que es obvio si lo ves una vez, pues, pero si lo estás viendo en un libro varias veces, te suena un poco a que te están jugando, que lo pueden encontrar en un haya, lo pueden encontrar en otra cosa, en cualquier otra cosa, en una botella, y puedes empezar a hablar de la solidez, sí, de la transparencia. Sí, esto, pues podríamos decir que todos están todos. Sí, claro, pero entonces se apoyan en unas cosas, ya hace demasiada fuerza, si te apoyas demasiado en ello y vuelves a ello, pues puede ser un ejercicio muy bonito para como hilo conductor del libro, pero también puede hacer que te estés revolviendo un poco ante el hallazgo casual de eso. O sea que, a mí entonces me parece como que leemos con suspicacia, no sé cómo decir. Que leemos con la suspicacia de ver si nos engañan. O que si primero está la molestia. Como leemos así como un poco. Pero es que vas a ser de esa, o sea, para que llegues ahí, te, bueno, a mí como lectura, que en general tenía como momentos que gustar, sí que justamente esa parte del diccionario me pareció que me estaban como utilizando un poco en el entramado ahí, como la argumentación, como forzándome, como que sí que... Pero ¿dónde está de verdad? Yo quiero entender dónde está, por qué fuerza el símbolo del haya. Porque lo mete a la fuerza. Vale, desde mi punto de vista, no está mal, a mí no me molesta, o sea, de hecho, creo que me gusta lo del haya. No olvidemos lo de haya, que significa ser en francés. Mira, esta es una cosa, mi experiencia. Eso me gusta, o sea, a mí me gustó la contraposición y me gusta, pero lo que no me gusta y creo que está forzado es que para mí, si haces una cosa de ese estilo, o sea, como que tiene un punto de que se queda en la mitad, o sea, es decir, hace esta especie de analogía y luego le explica tanto que parece que se esté guiñando los ojos entre él y el diccionario todo el tiempo. Y por ejemplo, ¿no? ¿Del rizoma? ¿Qué pensáis del rizoma? De eso me parece, o sea, creo que deberíamos abolir esa palabra desde Urano, que deberíamos inventarnos otra, por favor. ¿Por qué? Porque está bien el concepto, pero deberíamos inventarnos otra palabra. Está muy gastada. Sí, yo creo que está gastada. Y vivida, y... Yo creo que apenas la hemos entendido, no sé cómo decirlo, como que apenas... Sí, pero... O que la vivimos en el tiempo. Claro, y si la seguimos diciendo nunca la vamos a entender. Hombre, porque si solo decimos, significa si R más I más Z más O más M más A del señor rizoma, que se llama Deleuze. El rizoma, a pesar de la R y de la I, el rizoma existe a pesar de la lengua. O sea, el rizoma es algo que le sucede a las plantas. Por eso inventemos otra palabra. Que le sucede aparte de la lengua, a pesar de la lengua. Por eso creo que simplemente que se hago. A veces pasa cuando se ponen de moda las palabras. Al baniano le pasa algo eso, por eso he traído el rizoma, ¿eh? Porque el baniano es un árbol que hace como las fresas, ¿no? Como que lanza un espolón y de allí crece otra cosa y de allí crece otra, ¿no? Como que no es jerárquico así vertical, sino que es como algo de esto. Por eso he traído el rizoma. Porque me parece que Deleuze podría hacer algo lo mismo, ¿no? Como coger la palabra rizoma, describir cómo funciona un rizoma y aplicarlo al pensamiento. Sí. Y a la vida, ¿no? No solo al pensamiento. Pero no enraiza tanto, o sea, que lo describe y ve ahí el hallazgo, pero luego la explicación es la oposición a los sueños, tal, pero tampoco a mí, tampoco lo de que se queda a medias, o sea, que ya de entrada, no sé cómo entra ahí en el texto, pero la, como, cómo se enraiza todo eso en la argumentación es un poco para poner esencias nobles caduca a lo perenne tal de los abedules, ¿no? No, los abedules los retoma solo, la metáfora del abedul en realidad no es grande, siempre es una, no sé si conocéis el abedul, es un árbol que es papel, que tiene hojas, que se cae, el tronco es papel, o sea, es como capa sobre capa sobre capa, nacen en los ríos tal, y él nombra al abedul porque es la ironía del haya y el abedul, ¿no? Como el abedul de los campos y el haya de la memoria de los campos, ¿no? Y frente a eso él habla del mañana, ¿no? Como del árbol este. Sí, entiendo lo que decís, pero para mí esto era un arma, para mí ver un árbol y a partir de ahí, para mí esto es un arma. O sea, ver algo y ir al diccionario, si queréis, también. Y tratar de pensar desde ahí algo como tan, igual, difícil, ¿no? Como Europa o, no sé, la memoria, lo que sea, me parecía como una de las armas de este libro, ¿no? Como lo de hacer, todo el mundo esperaría de Ponge que hiciera política y cuente lo que le ha pasado, y lo que va a hacer es tratar de describir una y otra vez un pirata. Entonces, aquí tendríamos, a lo mejor, si queréis, algo a la inversa. Puede que sea un uso bastardo del símbolo, del significado, o aprovechado, pero a mí me parece que siempre se está refiriendo a cosas que son, a pesar de lo que pueda decir Camille Toledo, que el haya seguirá habiendo nacido ahí, que el haya seguirá siendo un viejo árbol. No sé si habéis estado en el haya de Montejo alguna vez. O sea, el haya de Montejo es famoso porque tiene árboles que te lo cuentan así, como de Carlos III, o como de no sé qué, como de hace 300 años. ¿No? Es como... No, uno se imagina un haya cortado y él habla del tajo, él habla, dice, pues bueno, pues cortemos el haya, yo qué sé. Que es demasiado generoso con la metáfora o con lo que sea, pues puede que sí, a lo mejor, pero a mí me parece que son cosas que suceden a pesar de la interpretación de Camille Toledo. O sea, que está ahí el haya, que está ahí los abedules, que están descritos además los abedules, él recoge esa metáfora por Primo Levi, por un montón de peña que habla de los pocos, ¿no? De los momentos de libertad en los campos, ¿no? Como de mirar un abedul, no sé. Sabéis esto del jardín de Goethe, ¿no? Que algún jardín por ahí donde paseaba Goethe, que cuando hicieron los campos quedó como dentro de los campos, ¿no? Entonces, el jardín donde paseaba Goethe, dentro del campo de concentración, ¿no? Es como una... ¿No te genera como tampoco ningún tipo de conflicto o algo? Que es una imagen que él recoge de los testimonios, es lo que quería decir, que los abedules, él los saca de los testimonios de la primera. Que no lo mete ahí porque sí, sino que es una imagen que le resuena a él, si uno le lee y a estos libros, ¿no? Creo yo, no sé, como a lo mejor la montaña en Val di Susa, ¿no? Los partisanos que cuando hablan de las rocas y de la lavanda y de... Como preguntada, ¿cómo se otra cosa, bueno, como en la onda como de como de hacer el registro, como... Yo sentía que una especie de incomodidad también, ¿no? Conflicto como con un uso como muy constante de calificativos, como igual así como cargarlo todo como de cierta emotividad, sí. Como todo el rato. Sí, sí, sí. Como que yo sentía un problema con eso. No me gusta. Como ahí mismo, ¿no? Como, bueno, no es un calificativo, pero... porque está bien su sustantivo, pero como los árboles de las lágrimas de Europa, como que todo el rato hablas de... Sí, es demasiado afectivo. Como, es que no sé. A mí me gusta, tengo que admitir que a mí me gusta. O sea, que yo digo, no sé qué, lo leo. A mí toca, a mí me gusta, esto es como de emoción. Siglo XX también, ¿no? O sea, como que no habla como de la otra... Hay una parte como al final como... Oh, pero que no se metan eso también. No, o sea, como que él habla de... O sea, cuando habla de lo del vértigo, me parece como que define como cierta cosa, ¿no? Como que hasta ahora se ha llamado posmodernidad, o algo así dice, ¿no? Que se construye como sobre otras maneras, no sé explicar bien, pero como que este mismo registro, así como de algún modo categórico en el uso de los calificativos, como que construye una realidad desde un punto de vista bastante emotivo, no sé qué, tal cual, como que me parece que no es como de la pedagogía del vértigo, desde luego. No sé. Bueno, si se hubiera puesto el mismo como ejemplo, a lo mejor nos molestaría eso, que se hubiera puesto como ejemplo. A mí, leer Europa por fin extranjera, es que me emociona, ¿verdad? Puede sonar melancólico, puede sonar como de... Rilkean, no sé. Europa por fin extranjera, o sea... Es como muy, muy fuerte, ¿no? No, no sé. A ver, yo sobre la metáfora, o sea, es que me da la sensación de que siempre me explico un poco mal así como a medir, pero... O sea, como que la metáfora me parece bien a mí. El problema que tengo es... ¿Cómo la desarrolla? O sea, tiene más que ver con una especie, creo que tiene que ver con el estilo o algo así. Como que es tan afectivo y es tan presente que no te deja a ti ser emotivo a tu manera. O sea, como sí. Que sería mucho más fácil que lo mostrara y te dejara un poco más de libertad. O sea, paradójicamente te agarra demasiado con su afectividad, ¿no? ¿Habéis como leído que... algo de Stratos? ¿Sabéis algo de este libro de Stratos que publicó Alfrecar? Yo está colgado en la editorial del prólogo. Creo que a lo mejor descubrimos, como Machado se descubre, un Camín de Toledo como distinto al del ensayo o al de... O sea, que hay una literatura muy local, ¿verdad? O sea, como que en el PDF que se puede leer, si lo podéis ojear alguna vez, no son cuatro libros, creo, una tetralogía, ¿no? O sea, es como Avellaneda, no sé cómo deciros. O sea, es una cosa... No, y además hay partes aquí que funcionan diferente también, creo. Pero simplemente justo en estas de... Lo que tú decías antes, subrayo esto, ¿no? Como tan preciso de quiero que sepas que a mí es esto lo que me llamó la atención. Por tanto, tal vez debería llamarte a ti la atención. Me parece que te está diciendo un poco así. Eso es lo que más me molestó. Como imagen, a mí se me pareció bonito. O sea, la idea del águila y la abedula, a mí eso no tengo nada que decir. Me parece bien. Me parece bien. Y la idea también del texto me parece bien. Son como más bien los detalles que se acumulan tanto que se convierten en algo como gigantesco al final. Fue más acumulativo. En mi caso. Y ahí me molestó eso un poco, que me obligara ya no a pensar, sino casi a sentir sus emociones, algo así, como bastante dirigido. Pero la metáfora... ¿Habéis leído esto? Humberto Eco, ese es nuestro padre europeo. Eso es horroroso. Lo de cuando dice Eco, Humberto Eco. ¿El Eco? Esa parte. O sea, que me parece que ha sido tan gratis como lo del diccionario. Bueno, pero... nunca, pero es bueno. No, quiero decir, o sea, como... Bueno, es mi parte de crítica como estilo, pero... La gracia, pero no es... O sea, como que se puede hablar seriamente de ello. O sea, yo creo que la mayor defensa de Huraca que se ha hecho nunca, lo ilegible es nuestra oportunidad. O sea, más que Camil de Toledo, yo creo que lo va a defender muchos de los poemas que se han leído aquí. Yo creo, sin auriculares, sin traductor... Oímos la expresión irreducible de las lenguas. O sea, aquí se han leído poemas que son expresión irreducible de las lenguas. Entrevemos el sentido de lo incomprensible, lo que este nos enseña. No hemos vivido en el siglo XX en la tiranía de los idiomas que pretendían hacerse únicos. Y este viejo sueño adánico de antes de Babel no es, de hecho, una reducción criminal de la polifonía. Los genios, al quitarnos los auriculares, no nos han castigado. Son como Dios en Babel, reloj. Intenta liberarnos de nuestro deseo ascensional. Liberaos de ese mal recuerdo del Edén. No sé. O sea, yo creo una... Igual él no lo hace, igual él habla, igual está hablando desde el otro lado. Yo no sé, creo que lo del estilo creo que he entendido un poco lo que quieres decir. Luego de la pena. Lo que se me emociona tanto. Claro, eso también depende un poco de la posición así política, del esquema ese que salía y lo que se está comentando. Así que se dijo así bastante del 15M que uno de los motivos que se, o sea, bueno, explicaciones que se daban a que hubiera surgido también estaba en alguna forma en el vacío de politización, ¿no? Que luego se, claro, todo el mundo puede rastrear genealogía de no, porque esto es la mezcla de esto, de esto, de esto. Por supuesto, siempre puedes encontrar, pero sí que es verdad que se había quedado un vacío, o por lo menos un salto de quedarse sin tocar pie un ratito. Y justo parece que de ahí, esa potencia del vacío en el que luego se rellenó de una cosa mucho más horizontal y donde todo parecía nuevo. Entonces quizá eso que dice el que lo tiene así en ese dibujillo de como horizonte de posibilidad, pues tiene cierto sentido también, ¿no? ¿Habéis leído lo de Amador, del periódico del último 15M? Lo de hay que guardarse la memoria en el bolsillo. O sea que parece que está Madonna aquí, pero no sé si está hablando de esto. ¿Lo has leído? No, no. Te dice... Pero lo he oído mucho, le he oído. Efectivamente, gracias a que rechazamos todas esas genealogías, esas historias, bueno, la ingenuidad del volver a nacer, del principio, ¿no? Como que pudimos darnos algo nuevo, ¿no? Pero él hace la pregunta además, ¿no? Como, ¿y ahora? ¿No? 3 años después, él dice, ¿cómo impedir los movimientos flotantes? ¿No? Decía, ¿cómo impedir esta especie de infantilismo que piensa que acaba de nacer, que acaba de descubrir las cosas? ¿Y cómo impedir esa especie de flotación? Igual es tan problemático como el agarrarse al pie que tú decías, sería, pero... no lo sé, a mí me parece que plantea bastante, o sea, honestamente, pues no sé, lo podemos leer, si queréis, pero dice, mi amigo J.L., ¿lo leo oso rápido? ¿Queréis? Sí. Mi amigo J.L. bajó exultante a la Puerta del Sol el 17 de mayo, quería celebrar lo que había pasado, me explica, refiriéndose a la recuperación masiva de la plaza después del desalojo policial de la madrugada, el 17 de mayo. Llevaba para ello una botella de whisky en un bolsillo. Para... Pero... Es Álvaro en realidad. Llevaba. Llevaba para ello. ¿Pensaste en Álvaro? JL es Álvaro. Llevaba para ello una botella de whisky en un bolsillo para compartir con los amigos desalojados y una bandera republicana en el otro. Pero la fiesta no era tal y como la imaginaba. No llegó a sacar ninguna de las dos cosas. La botella de whisky y la bandera. Según entró en la Puerta del Sol, se dio cuenta de que esto no es un botellón, como indicaron luego los carteles, y que allí, por primera vez, la enseña tricolor estaba fuera de lugar. La cosa no iba de banderas. Cerró las cremalleras de ambos bolsillos. Cualquiera entendía eso inmediatamente. Los símbolos que los habitantes de la plaza utilizaban para expresarse, comunicarse, reconocerse, no remitían a tradiciones de largo recorrido histórico, sino que más bien eran invenciones sobre el terreno situacionales. En lugar de la bandera republicana, la bandera egipcia o islandesa. En lugar del rostro, lo que tú decías, ¿no? En lugar del rostro del Che Guevara, la máscara de Goodfellas, popularizada por Anonymous. En lugar del puño alzado, las manitas al aire. Lo mismo ocurrió con las palabras y los términos que se usaron para nombrar el nosotros que surgía improvisadamente en cada plaza. Indignados, personas o la simple fecha 15M no designaba ninguna identidad previa, ninguna afiliación política o ideológica reconocible, sino que se presentaba como referencias abiertas en las que cualquiera podría incluirse. El rechazo a inscribir el sentido de su acción en la historia nacional o en una tradición política consolidada le ha valido al 15M el calificativo peyorativo de adanista. Acabamos de leerlo también. Adanista, que condena al movimiento por la ingenuidad o el orgullo de creer que el mundo empezó el 15 de mayo del 2011 en la Puerta del Sol y ni siquiera querer saber si existió. ¿Es así realmente? En mi opinión, la amnesia del 15M no tenía que ver con el orgullo o la ingenuidad, sino más bien con la aguda intuición de que la referencia al pasado podía impedir, uno, hablar del presente. Dos, hablar del presente con mucha gente y muy distinta. Tres, hablar del presente en formas y modos no determinados a priori. Es decir, tenía que ver con el presentimiento de que solo desordenando el tablero de ajedrez de las dos Españas que define nuestro país, el mapa de lo posible, podíamos empezar a jugar otro juego, solo disolvimos. Ni PSOE, ni PP, ni COPE, ni SER, ni el país, ni el mundo, las plazas se negaron a pensarse como una España contra otra, prefiriendo partir de problemas concretos que atraviesan transversalmente a la población. Contratos basura, hipotecas basura, democracias basura, vidas basura, redibujando a partir de esos problemas compartidos todas las posiciones. ¿Quién es amigo y quién es enemigo? Inventando para elaborar políticamente las afectaciones comunes, formas propias de hacer y decir. Si el 15M hizo palanca en la amnesia, no fue por un rechazo de la memoria como tal, sino por un rechazo de ciertas configuraciones de la memoria que tienden a imponerse automáticamente como por defecto. O sea, si os parece que hay algo en modo de Europa, podemos hacer algo así, ¿no? Podemos traer la Europa que nos mueve. Una memoria cerrada, excluyente de otras memorias. Las memorias que vienen desde afuera, de un nosotros presupuesto. La memoria trinchera. Una memoria obligatoria que convierte el pasado en un modelo que exige traducciones literales, repeticiones, memoria fetiche o monumento. Un cambio de pelo. Se puede a partir de esa amnesia, perdón, pregunta. ¿Se puede, a partir de esa amnesia o corte liberador, reinventar una memoria? ¿Reproponer historias del pasado como historias para el presente? habría que pensar en una memoria como un bien común, no de estos o de aquellos, sino de todos y de nadie, al menos del 99%. Solo un par de apuntes para acabar sobre cómo podría ser esta memoria como bien común o del 99%. Y son guiones, ¿no? Una memoria abierta, sin duda, es la memoria... Perdón, una memoria abierta, sin duda la memoria es selectiva. Ese sesgo no se puede eliminar, eso de que la memoria sea selectiva, pero sí trascender en una memoria capaz de abrirse en todas direcciones, incluso a una contramemoria cerrada y desafiante que la desmiente con espina. Una memoria abierta no sería una sola memoria para todos, sino más bien el diálogo, difícil, nunca armonioso, siempre en tensión y chirriante, de diferentes memorias. Una memoria inspiradora, yo creo que aquí conecta con Camilo de Toledo, se trata de una memoria inspiradora. Borges explicó en una sola frase lo que tengo aquí en la cabeza. Un autor inventa a sus predecesores. La memoria obligatoria nos aplasta bajo el peso de referencias en las que supuestamente no tenemos que nos tenemos que reconocer y a cuya altura nunca estamos. Por el contrario, la memoria inspiradora, la inventada, la ficcionalizada, no consiste en una antorcha que viene dada y se coge, sino en el trabajo de inventar nuestras propias conexiones con el pasado, cercanas o lejanas en el tiempo y en el espacio, más esperables o completamente inesperables. Cuanto más afectada esté por los desafíos del presente la mirada de quien busca y rebusca en el pasado, más capaz será de encontrar recuerdos vivos y resonantes, rutas orientadoras para un futuro común y iluminaciones. Parece que es muy bonito. Ficciones políticas. O pasados carismáticos, ¿no? O ¿no? Como tener los mejores antepasados, ¿no? Como inventar, ¿no? Ticum decía algo parecido, ¿no? Como no existen los antepasados que dijeron, no existen, hay que buscar uno. Pablo Sánchez León, su propuesta era esto, ¿no? ¿Por qué no venimos de eso, ¿no? ¿Cómo era? La propuesta era venimos de esto. Es justo lo contrario a eso en realidad. Vale. Yo no estuve en esa sesión, pero bueno. Y un paso más allá, que es, puesto que no es exactamente, pues en la medida en la que no respondió exactamente a ser así, a ser como ya éramos, estábamos fallando, o a fallar. A mí me parece muy benjaminiano, también es la idea de la historia de Benjamin, ¿no? Que el pasado está abierto, que no está cerrado. Y que quizá lo que nos emancipe tiene que ver con los nacidos con el pasado. O sea, uno puede recordar la guerra civil y las dos Españas o la revolución social, ¿no? O que la guerra civil es el inicio de la Segunda Guerra Mundial y que en España se ensaya lo que luego se ensaya a nivel mundial. O no sé, como... O puede descubrir la República por India y Edimburgo, ¿no? Por la España República de Trabajadores, ¿no? Y ver qué pasaba en Murcia, en la Gran Vía de Murcia, con la Segunda República Española, ¿no? Como... Y también como la universidad empezaba a interpretar la vida y el mundo desde otra matriz, que no sea lo que nos cuenta esa memoria fija e inamovible, ¿no? Es decir, y siempre removible. El guíseme ya no se puede, o ya no tenemos que interpretar desde esa matriz de pensamiento de las dos Españas, ¿verdad? Está viviendo algo que fragmenta y explosiona todo, incluido esa memoria. Una memoria funciona como un método de interpretación de la realidad, y en ese sentido funciona como una faja que no nos permite como interpretar los nuevos fenómenos, booms y explosiones que ocurren en el día a día, porque estamos como anclados a eso que nos han hecho pensar, ¿no? O sea, como que la memoria finalmente es un modo de interpretar el mundo. Y en ese sentido, o sea, lo que dice, a mí me gusta mucho este libro, ¿eh? Y me gusta también cómo está escrito. Y la idea de Europa, incluso europea. Lo que te preguntaros a todas es qué memorias tenéis, cuáles creéis, o sea, quiénes son vuestros antepasados, de dónde creéis. Claro, y lo que plantea es la memoria como una faja, ¿no? Es decir, como una matriz de pensamiento que no nos permite no solo interpretar la realidad que desborda lo que ocurre, o sea, que requiere otra matriz de pensamiento, sino que no nos permite tampoco imaginar ni soñar otros lugares, otros paraísos, e incluso plantearnos una utopía, ¿no? Y yo, o sea, me parece que está absolutamente conectado el texto de Amador con el texto. Germán, a mí me resuena todo el seminario Uraca, de verdad. Germán traía a León Felipe con este asuntillo, él tenía ahí por debajo la movida de esto nos dice hoy León Felipe o no nos dice hoy, esta sangre, este llanto. Y ayer, en la última sesión, estabais hablando de que había una especie de realidad poética por ahí que parecía ser la hegemónica, de la que no sentíais las poetas que hablabais al menos, que veníais de eso, sino que vuestras afectaciones otras, o hablando, no sé. A mí sí que me parece que concernía un poco esto. Pero ahí sí, a mí se me produce una cosilla así muy chula, que es también ver cómo a lo mejor, justo cuando escribe Camille de Toledo, está de alguna forma hablando precisamente, o sea, por lo que recojo, a esa intelectualidad francesa, desde esa sensación de que hay que pensar desde el europeo, y precisamente habla de trascenderlo, y es muy bonito también ver cómo aquí se siente que eso ya, en realidad, ya no es nuestro problema. Está muy guay pensar que ya no es nuestro problema trascender a eso, porque de alguna forma ya está en el ambiente, por lo menos. No será nuestro problema si nos creemos solas. Claro, claro. Si creemos que estamos solas, no, efectivamente claro. No es nuestro problema. Claro, pero si partimos del hecho de que existe. Pero sentir que ya no es el tuyo, por lo menos que tú no escribirías desde ahí, ya es que por lo menos ahí hay algo liberado, ¿no? Que parece que él, en todo caso, no del todo, ¿no? O que sí siente que tiene que hacerlo desde ahí. Pues pero lanza, ¿no? Lanza también, no sé. O sea, no sé si el libro. A lo mejor estaría guay que estuviera cumpliendo lo que dice un poco en sí mismo. Sí, pero también está. Pero, pero. Que él como fueran juntos. Sí, quizá, y pero lanza ahí como el impulso. No sé, lo que estabas diciendo antes de empezar la charla, Paula, de que en el tema de lengua, que habla muy teóricamente de traducción, pero que tampoco, o sea, no, tampoco su meta es aquí pedirle todo de, bueno, y lingüísticamente esto, ¿no? Pero no sé, bueno, que también ella siempre quería venir como traductora y tal, claro. Hablar más desde la traducción por cómo ve. Lo del centollo nos ha molado, lo del centollo de las rocas, eso nos parece. Sí. O sea, yo me imagino a Ben Yusuf, pues eso, me imagino a Ben Yusuf hablando del siglo XIII, pero del amor entre judíos y musulmanes, marica, la cortesía, ¿no? Así lo presentamos a Ben Yusuf. Pues supones esto, ¿no? Que Ben Yusuf tenía esta vía de Carmen de Toledo, pero también tenía el rollo de la poesía esa rara del siglo XIII, no sé, del amor, la cortesía, el amor cortés, el amor cortés. Sí. Pues porque no tiene dinero, ni teníamos dinero, y por viajes, y por su mujer, y porque vive en Rabat, y. Pero cuando hace el texto que has leído, dice, es una navaja noble, como el árbol noble, o sea, también dice que Camille, o sea, le pone el adjetivo de noble, ¿no? Es que le traduce, porque tiene como es, también como esa, ¿no? Que tiene algo como de entablarse como en, de los traductores de Toledo, que como memoria está bien, pero tiene una cosa así como también un poco aristocrática de tradición, que es, o sea, es muy griega, pero son lenguas que están circulando entre claves de poder, o sea, hermanadas, pero en un determinado momento. A mí, por ejemplo, el pretenderse dar un tiempo completamente desgarrado del pasado, a mí eso sí que me parece aristocrático también. O sea, como solo posible para unas pocas personas. Sí, ¿no? Ya. Porque algunas, como que no hemos logrado mirar, no sé cómo decirlo, como que algunas. No, yo, o luego, sí. No sé. Me parece como muy, muy exclusivo. Y bueno, también de la nobleza se puede hablar de muchas maneras, ¿no? Nietzsche habla de la nobleza, y habla de una manera muy distinta, ¿no? O de los débiles, o de. Sí, no, pero yo creo que es como que cuando utiliza esa palabra es como muy, o sea, que también lo está dejando así como abierto a, o sea, que yo puedo conectar, o sea, que me interesa que una persona como haga este libro, que a Paula le parece como muy raro, pues se ponga a pensar y a construir y a hilar, pues viene de la intelectualidad francesa, está hablando en ese contexto, pues desde ahí conoce, le atraviesa mucho lo judío y le sirve para entender mucho lo que es estar desarraigado, pues lo toma, o sea, que en el discurso al pasar a plantearlo como nosotros queda muy impuesto, pero es como mucho las cosas como que le importan, pero es una, como es una visceralidad emocional que da un poco por sentado que tenemos que compartir, nos puede conectar como a ti o forzar, ¿no? Pero yo creo que está, yo le juzgué de una forma súper chunga en el principio, pero cuando empieza a decir, porque digo, ¿quién es Camille? ¿Una mujer? ¿Será mayor? No sé, no sabía, digo, porque habla de la caída del muro como si estuviera ahí. Y luego digo, investigué un poco, tenía 12 años, digo, qué guay pensar claramente a los 12 años, porque te lo cuenta como si estaba elaborando un pensamiento político de la hostia, yo, sí, es de mi edad, yo a los 12 años, pero claro, luego él mismo habla de su madre, de cómo le contó y cómo compartía. Es como Camila mismo está absorbiendo memorias de su madre y luego lo dice, pero como que y a lo mejor a los 12 años tenía un contexto como para que le estar muy sensibilizado con lo que suponía la caída del muro, pero que era un vídeo, que su madre está en la foto, que casi ve a su madre, cómo le toca. O sea, que el propio, aunque tiene muchas algunas trampas, podemos ver ahí, de como que la argumentación parezca todo como muy cerrada, también va para mí como declarando cosas, o sea, haciendo como otras partes. También el derecho a la ficción es eso, ¿no? Claro. O sea, si eres hablando de... Yo quería, ensayista, ¿quién es este? No le recriminemos, claro, que sea demasiado libre a la hora de escribir. Claro, que yo era un poco chulo. O sea, algo así, no sé, me lo planteé. Sí. ¿No? Algo así. Sí. A mí, de hecho, me ha gustado que, o sea, que un poco con su tono rompiera pues, los textos tradicionalmente filosóficos de... Bueno, pues de la filosofía francesa del siglo XX, que él utiliza un tono muy personal, muy subjetivo, pero claro, se trae como la contrapartida de cierta emotividad, así como... No sé, que es interesante el ejercicio, pero que quizás sí podría haber tenido otra... Claro, pero yo no sé si Jordi... que decía que la emotividad, bueno, la tristeza en su caso, es también traer un poco el cuerpo, o sea, que no es muy como explícitamente, pero como la parte emocional, como habla un poco como de espíritu y son emociones, pero que trae algo así como también como corporal, ¿no? Para poder como encontrarse. Y que impulso espiritual, él dice, claro, es una filosofía alemana todo el rato así, pero es como decimos, está como de propulsión de lanzarnos hacia el utopio, o sea, como él, vale, pero ahí utiliza gramáticas del 20. La labor es cómo se crean o cómo se producen, y por eso suena delirio la otra parte, pero el delirio está abierto, o sea, como, bueno, pues a ver, como una invitación, ¿no? Una invitación, y que criticarlo y pasar por ello y que nos conectemos o no, sí, o que veamos diferencias generacionales. A mí me moló mucho leerlo, hay cosas que me costó, así como que... Igual que quería como empatizar, como mucha empatía, y de repente esto, uy, pero de repente, como entra lo del Yiddish, pero está bien, pero que todos hablen, pero ahí como, lo que me está diciendo así tan en serio, o sea, como muchas emociones, pero yo que sé, como que me puedo ponerme a hablar con el libro, me dice cosas, y lo del libro activista, o sea, sí, creo que sí. También como, está guay que haya un libro así, no sé. Ya, más está guay, no sé. Y a lo mejor, bueno, claro, escribe con muchas memorias, o sea, no situado, que sitúa como cosas, pero para mí me ha parecido guay lo que has dicho, Miriam, de la conexión, por ejemplo, de lo de la caída del muro, en concreto con transición, o sea, como que podemos, o sea, que trae todo lo anterior, pero que hay cosas como concretas que podemos establecer como conexión, pero no toda la memoria, y toda la memoria de la historia española es igual a... No sé, a mí no me gustó nada el libro cuando lo leí, supongo que por razones que están cerca de lo que hice. Me olvidé tu nombre de repente, Dios mío. Paula. Pero, bueno, sí, hay un tono que me molestó mucho cuando lo leí la primera vez. No que me molestó, sino que me molestó. No sé, tenía la sensación de poder prever justamente los adjetivos que iban a venir a continuación, ¿no? O algo así. Sí, claro. Pero como veo también ideas preciosas entre esta maraña calificativa, y creo que es que interesa, o sea, no sé, últimamente no sé si tiene que ver con hacerse mayor, pero como que acepto mejor las cosas que me avergüenzan y al mismo tiempo me concierto. O sea, estoy como... No sé, pero me gusta pensar que hay, eso lo hablamos alguna en el Cine Club, ¿no? De películas que ya no se pueden ver, por ejemplo, ¿no? Que están dichas o están filmadas de una manera que ya no sé, es completamente, o sea, no sé. No tanto por la solemnidad, a mí me gustaría que él fuera más serio y menos solemne muchas veces, ¿no? Sino por la seriedad, no sé. Lo que es, por ejemplo, ver todas las películas de antes de los 60, ¿no? Tiene también mucho que ver con estos cortes de todo lo que fue hecho antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. No sé. No sé, pues hay... Es como hasta doloroso ver cómo, por ejemplo, las películas posteriores a los años 60 ya no pueden ser crueles, porque la actualidad, por así decirlo, ha dejado de existir. Todo está permitido, ¿no? O sea, aparte de todo es posible en los campos, ¿no? ¿Qué película lograría ser cruel? Ninguna. O sea, no, no sé, esta idea, ¿no? Del todo es posible, que hace que... Eso, que a veces sea como difícil ver. Para mí, por ejemplo, cuando salió Tikkun fue una sorpresa, porque era como volver a lo judío. O sea, pues, era imposible no venir de Benjamin o del mesianismo, o sea, como y Tikkun, y la insurrección que viene, ¿no? Y ver términos de insurrección en otros términos, no sé. En este momento, cuando yo escribí este texto, no sé, me pareció importante. Y cuando venía lo de Escarbeque, por ejemplo, estas grabaciones de turcos en Bruselas, es que ese es el parlamento, yo creo, un poco del que hablaba. Todas esas historias pequeñas de gente que habla ahí en idiomas que son extranjeros en Bruselas. Yo creo que es. Pero no entiendo lo que dices. O sea, porque he pasado del judaísmo a. Estaba trayendo dos referencias de por qué este libro me parece que estaba bien. A mí el tono me gusta, pero bueno, no quería hablar de eso. Quería hablar de que. Para mí volvió a abrir la conversación del judaísmo que me había interesado. ¿No? Por Ben y tal, no sé qué. O sea, está este texto, no sé si lo conocéis, ¿no? Como el concepto de redención a lo largo de una serie judía que pasa por Kafka, por un montón de peña. Adorno habla muchísimo. Adorno, redención, y luego llega Tikkun, que significa redención, ¿no? Como algo así. ¿Y tú crees que hay? Y eso era como una movida de interés, porque yo el día hablaba de una insurrección que no venía, sino que estaba en el pasado, ¿no? No era insurrección que viene, sino era, no sé, como un trabajo del pasado. Me suscitó este interés. Y por otro lado, lo presenté a Uraca. Porque yo veía que había como afinidades o resonancias, que venía lo de Bruselas, cuando ya habíamos leído este libro por entonces. Y me parecía que era, como que a lo mejor Camille de Toledo no trae el mejor de los ejemplos, pero a lo mejor al alcance nuestro sí que podemos verificar esto que se dice aquí de otras maneras, no sé. Sin pretender que esté ya todo hecho, dicho. Y Estratos, María, o no sé, son como así gordo, cuesta mucho dinero. Conseguirlo. ¿Qué son todos? O sea, que ni siquiera son pasos. O sea, como el primero de la entrega de esta tecnología. Me encanta una nota en pie de Jordi. Sobre. Bueno, esto lo dije ayer ya, pero es que me parece. Cuando dice, ¿no? De la última parte, la programática. Un programa delirante, como todos, ¿no? Porque los programas nunca cuentan con nadie. Y esto se puede aplicar a todos los programas políticos que vayáis a encontrar en las próximas semanas, rodando por ahí. Me ¿Habéis leído el texto de Jordi? Yo creo que es una reseña, por ejemplo. O sea, creo que yo. El de Jordi es un de la nota 12 dice: según el programa establecido por el autor, la suite de Bach entrará en los corazones europeos en 30 años aproximadamente. Con una serie de medidas institucionales que ya se insinúan. Ver la web de la Sociedad Europea de Autores y Traductores. Y esa web está muy guay. O sea, no sé cuántos años quedan para que entren en nuestros corazones las suyas. Sí, bueno, sí, lo votamos o si hay que votarlo. Que Jordi lee el libro, yo creo, ¿no? Escribe esta reseña y creo que Jordi ahí también, no sé, como que al hablar, no sé, a mí me gusta mucho el texto de no, Jordi decía también algo sobre este texto, ¿no? Porque, o sea, crítico en el sentido de lograr decir lo que hay de verdad en un texto, ¿no? En ese sentido él decía, sentía que estaba haciendo crítica. Por eso a mí me gusta más leer el texto de Jordi que el libro, porque es, bueno, como hace ese trabajo, ¿no? De exponer el contenido de verdad y te puedes ahorrar, pues este lirismo, en fin. Qué bueno, yo ni siquiera me lo agarraría tampoco. Bueno, pues no sé. ¿Cómo van estos próximos días de Uraca? ¿Cómo va? ¿Qué tal el otro día? ¿Nos quedamos ahí o os quedasteis con este? ¿Qué pasó con esa pregunta colectiva, por ejemplo, que salió de lo de Asalto? ¿En qué estamos ahí? ¿Sabéis? que la idea era que ellas iban a escribir. Nosotros, o sea, también si vemos que nos apetece darles como alguna respuesta, alguna propuesta, pero creo que fue, ¿no? Que ellas... Que a lo mejor mandan un pack, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí, escribir. Para que escriba quien quiera o tal. Millones de personas. Sí. Y luego pensamos en... Bueno, hablamos un poco de lo del día del libro, para la edición. ¿Eso cómo va? ¿Se puede contar algo de la gente que se está imprimiendo, de lo de la edición? ¿Hay textos? ¿No hay? ¿Hay voluntad de llegar a la fiesta, por ejemplo, para imprimir? ¿No queríais decir mucho? ¿Cómo es? No, no. ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta en el programa la comunicamos el 14. No, creo que... Pero simplemente comunicamos eso. Bueno, el 14 de mayo. 14 de junio. Celebración, cuestación, dijimos, porque era lo que produce también, que había que pagar para esto, ¿no? Y era una, no se imaginó nada de esa fiesta, por eso no se nombró de nuevo. Era como celebración, cuestación, pero igual es recital también o no, igual se venden estos libros y ya está. Pues sí que podría ser una cuestión, ¿no? Como sacar el fanzine para la fiesta. O lo veis muy complicado. Bueno, pues que te va. Yo no lo. No es como que lo vea complicado, no, pero no está. No sé, como que me parece así, como que no hay las suficientes energías puestas. ¿Podéis contar los problemas que hay en el, así como? Porque si es un problema de energía, por ejemplo, bueno, se puede meter, es que no por otro lado. Es como, o sea, como que quizás ve más como un problema de disposición, como que no sé si es como por saturación de, o ya como por continuidad temporal o lo que sea, pero como que confío un poco en la posibilidad de que 10 personas escriban algo. Por tanto, serían 4, por tanto, lo veo un poco plausible si una de esas 4, por ejemplo, soy yo para el 14 de junio. O sea, como a esto me refiero. Sí, un poco, pero bueno, igual. Se puede hacer una convocatoria y, o sea, se trata de... Es que si estáis haciendo el trabajo, si son 2 personas, pues claro que es desmedido, pero si es más gente, o sea, no sé cómo... No, o sea, en realidad, como que cuando nos hemos juntado ha sido un poco como para pensar cuál sería la idea de edición y... Y yo creo que sí que es verdad que se podría hacer tal vez una convocatoria y invitar, o sea, es que como también aquella sesión se convirtió en el experimento de crónicas, pues como que esas cosas no se dijeron, ¿no? Y yo creo que sí que se pensaba un poco como que pues quien quiera participar y hablar, escribir algo sobre Uraca, cuestionándolo, pensándolo, etcétera, lo que cada uno quiera. Ese experimento estaba enfocado como a... Sí, a ver un poco como qué edición. O sea, como a orientar un poco, ¿no? Como con respecto a qué se puede decir en un formato que no hemos manejado antes, ¿no? Algo así como... Pero... O sea, así como que yo veo que es como mucho trabajo, como que no sé. Yo antes... Como, no sé, yo lo pensaría así, como antes de suponer